Y esta. Tú dale, dale, dale. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como cada semana Kike Kabuto junto con mis compadres para platicar una vez más de este mundillo de lo palurdo, de lo geek, de lo pop, de las nostalgia, como no, de recuerdos. Y porque tenemos preparado un programa especial navideño y varias noticias que pasaron la semana. Entonces, pues sea usted bienvenido. Episodio número 68, si no la estoy regando. Y no le di grabar. A ver, ya le puse grabar. Y estoy grabando mal. A ver, espérenme. Atropelladísimo el programa. Mientras arreglo aquí que no estoy grabando, déjenme le doy la bienvenida a... No, pues yo creo que ya lo voy a grabar de Facebook. No está el coloso todavía, ahorita va a llegar. Viene de una obra, dijo. Entonces, no sé si está obrando, no sé, ahorita nos va a platicar. Pero los dejo mientras con... El legendario de abundante cabellera, nunca bien ponderado con ustedes, el Neto. Muy buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y si no están, pues también. Y si no, pues ni modo. Pues abundante cabellera, ahorita ya la traigo bastante larga. Ya, a ver. Te tapa los ojos para ver. Que sí, no, ya me molesta, güey. Ya es mucho el pelo, ya está muy largo. Ya mi esposita me lo va a cortar en estos días. Y bueno, también aquí dándole la presentación al único ser humano, o no sé si sea humano, pero al único ser en este universo que puede entrar y salir del inframundo a sus anchas, ir a pedrarle la casa al demonio, el señor Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Traemos un programa muy muy muy balanceado de cosas muy bonitas que me tocó ver en la semana. Cosas muy recientes también que también me quedaron en el corazón. Ya veremos ahí. Yo soy un happy camper, entonces trato de ver todo lo positivo. Y pues quédese aquí, vamos a pasar chido. Y pues ya pónganse cómodos. Ya llegó mi mamá. Hola, mamá. Excelente. Pues sean todos bienvenidos. Y y pues si quieren, mientras comparto el stream para que más gente se nos una y también que haga llegue el Dr. Coloso, ¿qué les parece si iniciamos con la nota funesta, ¿no? Que esta semana sí nos pegó más a nosotros por el nombre del canal y lo que significa. Déjenme pongo la imagen y bueno, si lo quieren ir platicando mientras. Que sí agüita un poquito esto. Sí, y al final de cuentas, pues Bueno, fue Ishiro Mizuki, quien yo no sabía que había compuesto también la música, pero sí era intérprete del tema principal de Mazinger Z y de un sinfín de animes más. Falleció a los 74 años, tenía cáncer o algo así, ¿no? En el pulmón. Así es. Y dio su última presentación hace poco en el aniversario número 50 de Mazinger Z. Ahí fue en silla de ruedas de echarle ganas a ponernos vivos todos los fans. Y pues ya pues perdió la vida esta semana. Y pues sí, porque como bien lo dices, es el nombre del canal y es como nos conocimos en algún momento. Bueno, tú y cuando se conoces de los 12 años, pero pues éramos extraños en un foro de Mazinger que fue lo que inició esta bonita amistad. Sí, nos conocimos por internet, estimado, puedo escuchar. Antes de esas aplicaciones. Sí, sí. Hubo reuniones en vivo y todo. Eso nada sí. Más para complementar la nota, realmente falleció el día 6, pero se dio a conocer hasta el día 12, si mal no recuerdo. El 11 o 12 de diciembre. No sé por qué, pero sí, ya había estado enfermo y en esta ocasión pues le dio ahí cáncer en pulmón y pues perdió la batalla. Lamentablemente el vato, la verdad es que cantaba con madre. Y las letras que decís, la música también, ¿verdad? Pero también hizo, creo que algunas letras de algunos de los diferentes Kamen Riders, entonces era bastante versátil el cuate. Pero bueno, ni hablar. Así es la vida. En algún momento nos vamos a quedar en el camino. Y pues ni modo, a seguir disfrutando o sufriendo, dependiendo de cada quien, de este juego de la vida. A ver, espérenme. Y fíjate que cabe mencionar de que, o sea, deja un muy bonito legado. Nosotros tenemos décadas literalmente apreciando sus composiciones. Se me china la piel siempre que escucho la música de Mazinger. Y el hecho de que puedas no solamente sobresalir, pero trascender más allá de tu familia y dejes un legado cultural, en este caso musical, que traspasó continentes y música y generaciones, pues qué chido que deja eso y pues sí, a darle para adelante y seguir recordándolo con su música. Coloso, prende tu cámara, ya estás en la llamada, pero prende tu cámara porque me moviste el layout y no lo quiero rehacer en vivo. Ya estamos en vivo. Saludos a la gente que está en el chat, saludos a Fernando Estrada y Maricela Goiti, la jefecita. Pues sí, se nos murió Ichiro Mizuki, el cantautor de las rolas de Mazinger, tanto de ending como de opening, de batalla. Él cantaba todas, pero no solamente las de Mazinger. O sea, cantaba un montón de no, Mazinger Kaiser no. De Mazinger, ¿no? De Grand Mazinger, de Jig, de Kamen Rider, de un chorro. Busqué información de Mazinger Kaiser también. Es que en Mazinger Kaiser, pero en las de Mazinger... Gracias, Coloso. Las de Mazinger Kaiser... Se me hace como quiera me moviste, güey. Ah, no, ahí está. Ahí quedó. Las de Mazinger Kaiser ya los hizo Jam Project. Es que hay que recordar que antes... no sé cómo explicar esto de las canciones. Pues sí tenían que ver con el anime. Y de un tiempo para acá las canciones no necesariamente tienen que ver con el anime. O sea, agarran un cantante famoso y le ponen imágenes del anime y ya tienes un opening instantáneo o, ¿sabes? Y ya hay solo ciertos y pocos casos en los animes actuales donde sí le hacen una canción al anime, ¿no? O sea, por eso Naruto tiene chingos de intros y así, ¿no? Por eso los animes de ahora tienen chingo mil intros porque pues son negociaciones con disqueres, así. Pero el señor Mizuki, pues él inició esta onda de hacer los intros para los animes y que sí tuviera que ver porque habla del robot, habla de sus poderes, ¿sabes? Habla de todo eso y después él fue fundador de un grupo que se llama Jam Project, que por eso lo asocias con Mazinger Kaiser, porque Jam Project le hizo los intros a las ovas, a las siete ovas, les hizo el intro Jam Project, que es esta banda que ha estado cambiando de ¿cómo se dice? De integrantes. Que es una banda que se dedica a hacer puros intros de animes y series y etcétera, ¿no? Siete ovas y una película. Y tienen conciertos, o sea, es todo un... es todo un, ¿cómo se dice? Como, o sea, así como hay artistas de ranchero y de no sé qué, hay artistas de openings de series y cosas así en Japón, ¿no? Y hay conciertos, por ahí vi uno hace mucho tiempo donde salía él precisamente cantando y tenían, y salió un puño gigante de Mazinger, etcétera. Entonces, bueno, desafortunadamente el señor ya se nos va, ya se nos fue, cáncer de pulmón. Cantó, lo hicieron cantar en el, ahora por el 50 aniversario de del estreno, o de más bien de la transmisión del anime de Mazinger. ¿Era él el que estaba en silla de ruedas? Él, o sea, era él, sí. Porque sí, lo hizo como un machazo. Güey, si estás malo del pulmón y cantaste, o sea, güey, ¿para qué lo hacían cantar? No, pero mi respeto. Yo creo que lo hizo por amor. Sí, supongo que no, sí. No creo que le hayan dicho, ponte a cantar. Yo creo que él dijo, yo canto. Pues sí. Pues ahí está en YouTube un chorro de versiones y lo pueden ver en sus años mozos. Le metía todo el feeling, toda la voz. Entonces, bueno, se nos va el señor Chino Mizuki, pero nos queda en el recuerdo su legado, ¿no? De muchas intros de anime, sobre todo setenteros, ochenteros. Fíjate que yo no me había contado de eso que dices, que le meten muchos intros a los animes, porque en la original de Gundam solamente es un intro y ya. O sea, en los 43 episodios que hubo de la primera del Universal Century. Pero luego cuando sacaron Zeta Gundam, sí hubo dos intros. Y dije, qué confuso, güey. Y dices, siempre hay gente que les gusta uno más que el otro, ¿no? O sea, y me incluyo yo. Pero dije, ¿por qué hacen eso? Y ahora que me dices eso, ahora tiene todo sentido, ¿no? O sea, muchos animes también tienen un chingo de intros, ¿no? Pero de un tiempo para acá pasó eso. Porque, bueno, acuérdate que al final del día también eso es una industria, ¿no? O sea, y es dinero, dinero, dinero. O sea, por eso puse, por ejemplo, Naruto, que tiene chorromil, o tuvo chorromil, y te decía ahí el nombre de la disquera y que para que compraras la música y todo. Entonces, bueno, al final es un negocio. Pero bueno, descanse en paz, señor Ichiro Mizuki, y lo vamos a extrañar un montón. No es un adiós, es un hasta luego. Sí, porque además, ¿cómo es? De hecho, lo vamos a ver ahorita que platicamos de Pinocho. O sea, trasciende su... Sí. Su... Pues él... como persona, como artista, nos dejó, pues a pesar de que él se va, pero nos dejó un legado para toda la vida. Sí. Como dice Josué, o sea, yo todavía escucho el tema de Batalla Mazinger y se me pone la piel chinita. Pero bueno. Sí, sí, sí. Como que la guitarrita y luego las trompetas. Ay. Pero bueno, ok. Siguiente tema. No sé si te quieres aventar lo de Superman, Josué. Sí, hombre, qué triste noticia. Entre más rápido, decía un amigo, si va a doler que sea pronto, sea rápido. Luego les platico esa anécdota. Pues sí, hace que una hora, menos de dos horas, sí. Ya salió James Gunn diciendo de que ya tienen él y Peter Safran un plan de 10 años para las películas del universo de DC. El plan a 10 años ya aprobado por Warner Brothers y por Zaslav. Superman es de las prioridades, es la prioridad número uno, el personaje de Superman. Pero dijeron, ya estoy escribiendo el guión, y voy a ser un Superman más joven. Y pues Henry Cavill ya no va a ser el actor apropiado para esta película que queremos hacer. Entonces ya hablaron con Henry, quedaron en muy buenos términos, que incluso pueden buscar un papel para Henry en alguna otra cosa. Que pues mucha gente va a tener broncas de desasociar el personaje de la persona. Entonces eso es, pues puede ser buena o mala. Malo. Yo amé todo lo que hizo Snyder, pero entiendo también que eso también dividió mucho a los fans. Entonces, pues lo mejor, hay que buscar qué es lo mejor para los personajes. Es la primera vez que James Gunn tiene una responsabilidad tan fuerte de tantas películas y tantos millones, ¿no? Oye, tengo una duda. Entonces, pobre Henry Cavill quedó como el perro a las dos tortas. No. Witcher ya renunció de allá. De hecho, también ya hizo un comunicado Henry Cavill de que ya ves que salió un video diciendo de que no, que sí. Estoy emocionado por lo que se ha visto Black Adam y así. Digo, ese video lo hicimos antes, o sea, con la administración Black anterior, Adam, pues, y el estudio le había pedido que lo hiciera. Sí, bueno, ahí fue, yo culpo mucho a La Roca de atrabancado. Que de hecho La Roca, Dwayne Johnson, también ha hecho declaraciones de que no, mi película sí está haciendo dinero, está torciendo cifras ahí. O sea, en vez de quedarte, aunque por productor, hagas o no dinero, es mejor quedarte callado, la verdad. Porque ahí le infló las ventas digitales y de Blu-ray como si fuera de taquilla, y pues lo cual pues no es cierto, o sea. Pero bueno, sea cierto o no, no debió de haber dicho nada, y él forzó a que regresara Henry Cavill, lo cual pues se le agradece el gesto. Pero ya con esto apunta que es un reboot lo que viene. Entonces puede ser que Aquaman 2 sea la última película de este ciclo de DC que empezó con Man of Steel. Y de Batman, no de Flash también, ¿no? Pues Flash, no sé qué vayan a hacer con Flash, pero sí, parece que todo va a acabar ahí como una película ahí. No sé si Blue Beetle ya sea de este nuevo universo, no, ¿qué onda? De los nuevos, ¿cómo se llama? De Superman, el clon de Superman y de no sé quién más. Es diferente. Okay. No, tenía entendido que iban a hacer el team up de Booster Gold y Blue Beetle. Y se iban a juntar con Batichica y Supergirl para vencer a Anti-Matter Equation, y ahí iba a regresar Henry Cavill según el plan de Hamada del régimen anterior. Pero bueno, eso es show business, no show friends. Entonces yeah. Me duele mucho que se haya ido Henry Cavill, pero así como dice que nadie podía hacer Batman como Michael Keaton, y después dije que nadie puede ser Batman como Christian Bale, y después dije que nadie puede ser Batman como Ben no, Affleck. Pero a ver. Hay diferencias. Ajá. A ver, acuérdate que los Batmans, estos que dijiste, no están conectados a nada. Más que el... Alguien está haciendo ruido. Más que el Batfleck. Más que el Bat... Sí, creo que eres tú, Neto. Más que el Batfleck, es el único que... Y no me gustó, para empezar. Pero pasa esto que... El Batfleck. No puede ser malo en Batman y él lo hizo mal. Entonces, bueno. Luego nos metemos a esa discusión. Porque son cuestiones de gustos, pero... Pero bueno, por ejemplo, ya tienes esto que le está pasando al universo de DC, es muy, le va a pasar a Marvel, si no es que ya le está pasando. Sí. Por ejemplo, cuando quieran traer otro Iron Man o cuando quieran traer otro Capitán América, Wolverine no, porque ya va a volver a grabar Hugh Jackman con Deadpool. Sí, pero cuando quieren hacer el cambio de cast, va a ser un golpe muy duro, porque... Ahora, entiendo que quieren hacer un universo nuevo, todo eso se entiende, pero ya traes un chorro de retraso, ya necesitas algo ya, y de lo poquito bueno que tienes, ¿por qué te quitas lo poquito bueno que tienes? O sea, el Aquaman que tienes es perfecto, la Wonder Woman que tienes es perfecta, y este Superman, no hay otro Superman mejor, y seguramente lo van a encontrar, porque pues esto es un negocio. Pero sí, el problema es que cuando el problema va a ser que cuando traigan a otro Superman, quien sea, aunque sea el mejor actor del mundo, o aunque no sea alguien famoso, pero que lo haga muy bien, aunque hagan la mejor película de Superman, no lo van a dejar de comparar con con él. ¿Sabes? Tendría que ser algo muy, muy... No sé cómo decirlo, diferente, para que pegue. A Henry Cavill no lo dejaron de comparar con Christopher Reeve. Por mucho tiempo. Entonces, es la maldición de un personaje tan importante como este, ¿no? Todos los Batman los están comparando, todos los Joker los están comparando. Yo voy a darle aquí mis dos centavos. O sea, por el lado positivo, es bueno para el personaje, porque yo he visto mucha gente tóxica y no tóxica en línea, que yo de repente ahí me agarro y me dicen encontronazos virtuales, pero hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Si Henry Cavill regresa, no me puedo quitar la mancha de cómo empezó en Man of Steel y en Batman v Superman, porque yo lo afiguro como que tiene unos malos cimientos. No le muevas, Neto. Y un reboot para ellos es como que, bueno, pues borrón y cuenta nueva, y es el mismo personaje, y con un universo en el que no hay compromisos, y James Gunn dijo, pues, para empezar mi historia a 10 años, pues Cavill, pues, ¿qué tiene? Ya tiene 10 años de aquí, hizo Man of Steel, y pues en 10 años pues va a estar más grandecito, ¿no? Igual Ben Affleck. A mí sí me hubiera gustado que continuara, pero también quiero ver qué es lo que van a proponer para ver si es mejor o no. Esa es una. Y la otra es de que, pues ya nos da la idea de que, según esto, a principios de año van a presentar, a principios del próximo año van a presentar el plan completo de todas las películas. No hay directores, él está haciendo el guión para la película de Superman, no sé cómo se va a llamar todavía, pero ya tiene una historia, y lo único que pido es de que la historia que vayan a contar, buena o mala o lo que sea, que no aflojen como lo hicieron con el Snyderverse, porque estaba platicando con Fer hace rato de que a estas alturas, en este año ya hubiéramos tenido Justice League 2 y 3, ya tuviéramos Flash 1 y 2, ya hubiéramos tenido Green Lantern, ya hubiéramos tenido Cyborg, ya hubiéramos tenido muchas cosas, y ya hubieras podido haber cerrado esta fase de DC y empezar otra vez, y no tuvimos más que puro cagadero porque Warner Brothers estuvo meti, chingue, jodim, y madreando las películas. Si ya diste un ok a las movies, pues dale, ¿no? O sea, no vayas a tener una Justice League y un Batman v Superman que le quitaste media hora. Y porque siento que el tono que agarró Zack Snyder Justice League era perfecto, no era tan oscuro, tenía un poquito más de humor. Y pues bueno, ya ánimo, pasó lo que tenía que pasar, no nos vamos a poner tóxicos con nadie. Esperemos que sea lo mejor para la marca, para los personajes. Y que esto, pues no, como dijo James Gunn, no vamos a poner a todos felices, pero de un fan de DC de corazón, a todos los que nos escuchan, no se pongan tóxicos. Hay que unirnos como fans y hay que apoyar estos proyectos. Y vamos a ver qué resulta de aquí, porque aparte de las películas que van a salir en el cine, va a haber películas animadas, va a haber videojuegos y va a haber más cosas que van a estar, sí, series que van a estar uniendo cosas. La buena noticia que veo aquí es que Ben Affleck fue a platicar ayer ahí con Peter Safran y James Gunn también, porque él quiere dirigir una película de DC. ¿Qué? Entonces, aunque no sea Batman él, pero si él dirige cualquier cosa, él es un gran director, un gran escritor, y pues capaz... Que le den la libertad, sobre todo, que le suelten la batuta bien. Sí, porque siento que cada película puede homologar lo que pasó con Marvel, de que no... Siempre y cuando tenga todo el universo tenga una dirección, una meta a seguir, cualquier película puede tener su propia personalidad, sí. No se le puede restar eso. Sí. Espero de corazón que sea similar a la fase 1 de Marvel, porque la fase 2 y 3, muchas películas se sentían que estaban de que nomás de maquila, porque ya no se sentía la personalidad en muchas películas, se sentían muy, muy bleh. Y como que le inyectaban del humor a fuerzas, y como que la fase 4 ha sufrido de eso. Entonces, que digan, ¿sabes qué? Tú tienes que llegar de esa historia de punto A a punto B y hazle como tú quieras. Pero quiero que a mí me gustaría que cada película tuviera su personalidad. Así como Iron Man tuvo su propia personalidad, The Incredible Hulk y Thor y Capitán América se sienten películas diferentes en el mismo universo. Uh-huh. Pero así, hasta la paleta de colores se siente su propia distinto. Personalidad, ¿no? Pues a ver qué pasa. Yo espero lo mejor para los fans. De todas formas, pues yo me quedo con lo que me gustó de aquí y darle para adelante. Y por qué no también pueden sacar, de hecho, ya existe la Black Label, entre comillas, con Joker, ¿no? Entonces, y The Batman. Y The Batman, sí. Que son universos independientes, entonces... Pues, ¿por qué no? Capaz que dices, ¿sabes qué? Vamos a sacar la The Dark Knight Returns en live action, en una miniserie para HBO, para Amazon Prime, para quien tú quieras. O una película de uno y ya, de Killing Joke. Pues, no sé, algo. Pues, se puede hacer unas películas que no... Algo ajeno al DCU, ¿verdad? Yo lo que estaba pensando, y no sé por qué no lo hacen. O sea, por ejemplo, personajes... Ok, entiendo que Jason Momoa, Henry Cavill ya están viejos. Jason Momoa salía en Baywatch, güey. O sea, sí. Ahí te encargo, ¿no? ¿En serio? Lo voy a googlear por los LOL. Bien flaquito. Entonces, entiendo esa parte, güey. Si quieres hacer un reboot, pero tienes un personaje que ya es exitoso, haz tu reboot, pero puedes darle continuidad a ese personaje, güey. O sea, entiendo que hay historias de, por ejemplo, de Superman. Tiene desde que estaba recién, no sé cómo llamarlo, iniciado con sus poderes, hasta el Gold Superman o más para allá, que vive en el sol como 1000 años y luego regresa. O sea, pues puedes hacer un montón de cosas con un personaje o con un actor que ya es maduro, porque Superman también envejece. No, Superman Year One, no, perdón, sí. Sí, o sea, un inicio como tal, o sea, como a lo mejor a mucha gente no le gustó, All Star Superman, puedes hacer muchas cosas con ese tipo de personajes, o más bien con ese tipo de actores, darle continuidad a lo que tienes, y quieres hacer un reboot, perfecto, o sea, tu reboot con un personaje o con un actor nuevo, ajeno pero al DCU. Pero una historia diferente, o como dices tú, por ejemplo, ok, o sea, ¿para qué lo metes en Black Adam? Al rato van a sacar que con el nuevo personaje van a hacer lo mismo que hicieron con Anakin Skywalker. ¿Te acuerdas que metieron a Hayden Christensen al final del episodio? Final del episodio 6. O sea, sustituyendo al otro. O sea, dices, ¡ah! Puede ser, o sea, capaz de que en el mismo universo viajas en el tiempo con Flash y llegas a un futuro y te topas con Cable, ¿no? O sea, otra alternativa. Yo creo que ya estaría muy enlodado. Ahora, en recientes semanas. Es que el chiste no es causar confusión y fatiga del género, exacto, porque es lo que vas a terminar haciendo. Y si James Gunn tiene una visión, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Supongo que el hombre lo tiene todo bien pensado, ¿no? Si piensa bien así las películas y es un geek así de hueso colorado como nosotros, de seguro algo se le va a ocurrir y él tiene un plan. O sea, yo soy de las personas que creo en el vato, que ha entregado buenos productos. Sabemos que no va a hacer nada con Peacemaker porque trabaja a su esposa, ¿verdad? Y, o sea, lo va a seguir dejando, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, está bien ponerle una etiquetita negra que dice, esto no pertenece al DCU, y ya. Bueno, eso sí pudiera funcionar para mí. Qué raro, Coloso, pensé que tú ibas a amar, a enojarte por este cambio. Pero bueno, pues no, porque estoy pensando un poquito más a futuro. Porque si te pones a analizarlo, Henry Cavill es el segundo mejor Superman después de Christopher Reeve. Y no tienen más, o sea, es el único que ha trascendido después del papel, sí, igual que él. Porque todos los demás, ni Tom Welling, ni Sam Brandon South, Brandon Routh, han trascendido en nada los cuates. Y ahí se les recuerda, ¿no? Como ciertos personajes que han pisado la capa roja. Pero sin embargo, creo que su caducidad ya ha llegado. O sea, y si tienes un plan a largo plazo, a 10 años, ya no hay lugar para él. Salvo lo que dice Neto, es muy cierto que a lo mejor en ciertos cameos o en ciertas cosas ajenas al DCU... Probablemente, ¿verdad? Porque si terminaron en buenos términos, o sea, no quieren decir que están peleados del todo, y ahí la oportunidad de la ventana como para que se preste para ciertas cosas NX, ¿verdad? Pero eso en fin, porque si te pones a pensarlo, de 1979 al 87, que fue los años de Christopher Reeve, uh-huh, todavía se mantenía igual, uh-huh, igual ahorita Henry Cavill, ya, o sea, ya de viejo y todo ese rollo, pues bueno, a menos que vayas a hacer un Kingdom Come o algo así, y entonces dices, ah, bueno, ¿sabes qué, Henry? Vente para acá, güey. O sea, y ahí sí, ¿verdad? Estaré con madre todo, güey. Pero pues... De hecho, lo que iba a mencionar, porque también la semana pasada, parece hace tanto tiempo, pero la semana pasada, Gunn está haciendo planes y puso una imagen de Kingdom Come. Sí. Entonces dices, ¿cómo va a ser un Kingdom Come tan pronto? Si, pues, es una historia súper sabrosa esa, ¿no? Pero igual... No, dudo mucho ya que se haga ya con estas noticias, pero... ¿Quién sabe? Pero pudiera ser de que a lo mejor una última película con todos los actores actuales como para decirles adiós. Y un Kingdom Come y pues vámonos, ¿no? Puede ser. Porque también ya he escuchado rumores de que el cameo que en primer lugar había hecho Michael Keaton y que ahora pusieron a Ben Affleck en Aquaman 2, pues probablemente lo quiten con estas noticias, ¿no? Pero... Bueno, no hay que saltar a conclusiones. Lo que sí me gusta mucho de esta nueva era de DC es de que James Gunn está muy activo en Twitter. Cuando salió la noticia, como la que salió la semana pasada y como la que salió hoy, la desmiente o hace una declaración, y eso hace que uno, las noticias de DC no estén en el aire como antes, no nos mantienen en la oscuridad. Le bajan a que cualquier outlet quiera sacar una noticia a lo pendejo sin verificar bien sus fuentes, y es menos parque para fan tóxicos que quieran decir cosas, ¿no? Entonces, incluso ahí se volvió a un cabrón en línea también porque andaba diciendo mentiras. Entonces, no hay más que esperar, tener una mente abierta. Hay que tratar de ser críticos para bien y para mal en todas las franquicias. Lo que nos ha gustado lo hemos dicho, lo que no, pues también. Y pues para adelante, ¿verdad? Todavía nos quedan 4 películas de DC para el próximo año. Hay que ver qué hace Flash, Aquaman, Blue Beetle y Shazam. ¿Ya para qué? Claro, ¿no? Bueno, pues, pues que Dios que lo bendiga a James Gunn, yo no. Hasta que me entregue una película chida y me calle a periodicazos el hocico, entonces podré, te acuerdas, Karen, podré decir... En Gunn we trust. Ojalá que sí, ojalá que pues sí, que sí, y ojalá que... me diga, mira, sí tenía razón y lo diré aquí en vivo. Sí, porque fíjate, de Suicide Squad, híjole, o sea, como que está ok y ya. O sea, no se me hizo nada de que... No me han dado muchas ganas de volverla a ver. Se me hizo un poco torpe en como unos personajes. Muchos chistes de high school. De retrete, de pitos colas y la chingada. Entonces, como que... Pues, va, no es lo mío. Ese humor así no me late. Está muy bien producida, buenos efectos, la música, las actuaciones, lo que tú quieras, pero pues no. Peacemaker, me gustó muchísimo Peacemaker, excepto por los chistes de pitos y colas, ¿no? Pero pasando los chistes, una muy buena historia que se contó. Entonces, claro que no va a estar dirigiendo todo, pero espero que le baje mucho a su humor, porque él ha hecho muy buenos guiones. Pues le hizo la primera película de Zack Snyder, de Dawn of the Dead, le escribió James Gunn. Una película que se llama Super, no sé si la vieron, que sale... Sí. Rainn Wilson, que era Dwight de The Office, y Ellen Page, que ahora es Elliot Page. Que por cierto se lo focha, sí, exactamente. también muy buena. Y pues ya, pues yo espero a lo mejor por el bien de los personajes. No voy a decirte que yo hasta que vea un trailer y la primera película y ver sus resultados, ya veré si brinco o no del barco, ¿no? Pero no, pero ahorita... tampoco vamos a brincar del barco, o sea, nada más, si no nos gusta, pues no nos va a gustar y ya. Ajá, si no nos gusta. Lo vamos a consumir, tienes razón, exacto. Neto, pero lamentablemente, o sea, Marvel está cayendo un poquito en la cuenta que ahorita la agenda vende, y hasta el mismo Tenoch es la punta de lanza para eso, o sea, el pobre Tenoch ha estado cayendo en eso, en el juego de Marvel, y dices, o sea, la diversidad vende, y dices, yo no quiero eso, y lo que sí tienen las películas de James Gunn es que tienen personalidad. Y eso es lo que me gusta. Pueden señalarlo, pueden criticar lo que quieran, pero, o sea, original el vato es, y eso es lo que queremos. A ver qué pasa. Bueno, eso va. Sí, pero digo, lo mejor para este nuevo universo y mente abierta. Es lo que mente hay que hacer. Saludos al Daggett que está ahí en el chat, y también a Juan José, el jefe de Jim Lobo, que están ahí en el chat. Besillo, Daggett. Bueno, terminamos con el DCU en hoy. El Facebook nos dejó un comentario. Saludos también en el Mario 2. Ah, saludos a Mario 2, perfecto. Pues bueno, con eso cerramos la noticia del DCU y vámonos directo al tráiler de esta semana, que fue el tráiler de Spider-Man a través del Spider. ¿Qué le pusieron? A ver, vamos a ponerlo para verlo. ¿No lo has visto, Coloso? No, quiero hacer una videoreacción. Dejar que no me salga un comercial. Sí, me va a salir un comercial. Espérame. Comerciales en vivo aquí, directamente. Vámonos. Atropelladísimo. Patrocinadores ya. 4, 3, 2, 1. Saltar anuncios. Todo cine. Y ahí lo podemos ver. Es buen historial. Visa, muy bien. Oigan, nadie dijo nada sobre el sombrerito. Estoy bien contento porque la cajita feliz ya empezó, de ya empezó, ya empezó. Pero ahorita te nos dices, espera. Estamos viendo el trailer. Ahí estamos, a ver si sí. Sony Picture Animation Marvel, en conjunto con Marvel, perfecto. Vamos bien. Ok. A la mamá diciéndole de que pórtese bien. Al señor Miles Morales. Oye, ¿por qué no se escucha nada? No entiendo. Porque tienes que verlo en el stream. Anda la osa. De ver que reciba amor. O no sé si lo escuchan, mira, a través ya, de... Ya comercializan su trajecillo. No, están recordando la 1. O si quieres salir al mundo para hacer cosas... Todas esas son escenas de la 1. Sí. Y luego ya... Pero lo que más me preocupa... Te quiero, Max. Ok, qué padre. Es que ellos no te cuiden como nosotros. Y me gusta cómo está empezando a trascender un poquito más el personaje de Max Morales, O sea, sí está teniendo buena aceptación. Tienes que prometerme que vas a cuidar a ese niño por mí. Perfecto. Y que nunca olvide de dónde viene. Gwen Spider, Spider-Gwen. Y ya se metieron donde está un chingo de Spider-Man. Eso está con madre, güey. Está con madre. Salen la gravedad. Sí. Le diga que no pertenece en ese lugar. La verdad, sí pinta bien chingona la serie. Yo no había visto a ellos dos juntos, fíjate, no los hacía dos juntos. Digo, Gwen siempre ha sido de Peter. Y se me hace así como que extraño verlos juntos, pero pues bueno. No, pero pues. Es que, como si son diferentes universos, sí. Bueno, es la ventaja. Sí, sí. Que... Lo sabroso. Sí, supone que somos los buenos. Mira, ese es el. ¿Es del 2099? Sí. ¡Ah! ¡Qué pido! Ese, salió ese, no sé si lo alcanzaron a ver, salió el Spider-Man, el Spider-Man este que se pone una bolsa de papel, que trae el traje de los Cuatro Fantásticos, porque sí. Es cuando está con los Cuatro Fantásticos, sale uno gordo, o de un mucho más gordo, y también sale, ¿te acuerdas, tipo, ¿te acuerdas el de Fox Kids? Hay un Spider-Man, Spider-Man Unlimited, sí. Unlimited también sale, sí, pero bueno, no sé, pues siento que es más de lo mismo. Y no me hubiera gustado tanto Spider-Verse. Hay varios cómics sobre esto. Hay uno que me gustó mucho particularmente porque sale Spider-Man. Spider-Man, sí, que es el Spider-Man. Que es el Spider-Man japonés con Leopardón, exactamente, con el mecha gigante. Y y también hacen alusión al Spider-Man de los arcades de Marvel contra Capcom porque hacen el Maximum Spider, la quinta. Yeah. En el cómic, no sé si sigan haciendo esto, no sé qué es lo que van a hacer. Pues no sé, no explica mucho, solo se ve como que van a otra vez entrar a este multiverso, regresan algunos conocidos y supongo que van a tener alguna aventura ahí. Es todo lo que se alcanza a apreciar, no sé qué les parece a ustedes. Es que te tienes toda la razón en lo que dices, o sea, te funciona para una película, pero ya si quieres seguir esa tendencia ya siempre, o sea, dices, cuéntame otra, ¿no? O sea... El secreto de las secuelas es ese, de que, o sea, bueno, no sé si es el secreto, pero también puede ser la maldición de las secuelas, desde que, lo que jaló, te lo traes, y lo vas a expandir, y vas a introducir nuevos personajes, y así. Entonces, si no haces un buen balance, y nomás se ve como que quieres capitalizar en el éxito de la primera, repitiendo más o menos lo que ya hiciste, y nomás como que hacerla más grande, y hacerle más, pues más ruido, en vez de más, sustancia... Pues sí, te puedes quedar con ganas de que, ¿qué momento? ¿Qué pasó aquí? Que no sé qué. Entonces, como que puedes caer en ese riesgo, pero la animación se ve similar. Se ve interesante eso de que vaya a ir con miles y infinidad de otros Spider-Man. Y la primera, pues es la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos, la de Into the Spider-Verse. Más que cualquier otra película de Spider-Man para mi punto de vista. ¡Órale! Todas han tenido lo suyo. Sí. Vamos a dejarlo así. Sí. Pero sí, si lo vemos fríamente, ha sido una de las más exitosas y esta, la verdad, se ve... A mí lo que nunca me ha gustado es que en el tráiler muchas veces te ponen lo mejor de la película, güey, y luego ya cuando la ves la película dices... Especialmente las películas de Spider-Man, ¿no? A veces pecan mucho en eso de que justamente las de Spider-Man, o sea, te dicen, ¿yo para qué la veo? Y ya la vi lo mejor. Sí, o sea, pero... Hay mucha tela que cortar. Si se están metiendo en el Spider-Verse, o sea, hay muchos Spider-Mans. La verdad, no muestran a ningún villano. Están peleando entre ellos mismos, que es lo que sucede en el cómic del Spider-Verse. No se aprecia ahí muy bien, o no lo aprecio yo muy bien a Madame Web, pero también tiene su papel ahí. Y pues no sé, a ver si arreglan las cosas como en el Spider-Verse, ¿verdad? Si no. Pues a final de cuentas es eso, es precisamente un universo nuevo, es una adaptación que de por sí ya adaptarlo directamente del cómic ya es bastante complicado. Pero pues yo creo que sí va a estar muy bien, no estoy seguro cuándo va a salir, pero o sea, sí, en cuanto salga me la voy a chutar. A mi niño le gustó mucho y espero que cuando salga también se ponga a verla conmigo, a ver qué onda. Sale en junio. Buenos números. Sí, a ver qué. Pues a ver qué. Sale en junio del próximo año. Todavía falta un ratote. Seguramente va a haber otro tráiler y pues a ver qué pasa. Pues no sé, se ve bien, pinta bien y se ve que va a ser divertido. Entonces esperemos que sí sea así. ¿Qué más traemos? Se estrenó la película de Pinocchio o Pinocho de Pingocho. de Guillermo del Toro. Tienes que ser bueno, pingocho, no decir mentiras, te prometo que no va a pasar nada. No tires mentiras. Miénteme, Pinocho, miénteme. Deja poner una imagen. No. ¿La vieron? Sí. No la he visto. Yo no la he visto. Sí. Yo vi la primera mitad, fíjate, pero me ha gustado bastante. Me gustó bastante ese nuevo giro que dieron al intro. Ah, te conmueve un chorro. Y no sé si está adaptada realmente a la historia, sí, verdadera, a la historia, al libro de Pinocchio. O sea, si esa fue la motivación de Gepetto, sientes muy mal y la animación está bien hermosa, bien hermosa. O sea, nada que ver con la de Disney. Créeme que se la comió. Así. ¿Viste la de Disney? Porque las películas de Disney siempre son un cambio total de de la historia. Pero Disney también hizo una película nueva, un remake este año, uh-huh, que sí, sale, sí, Tom Hanks y... Me refiero a esa. Okay. ¿Y la viste? No la he visto tampoco. Robert Zemeckis la dirigió. Ándale. Y yo ni la quise ver, la verdad. Fíjate que lo me encanta... Es lo que le está diciendo la doctora Coloso, es justamente ayer que lo estamos viendo, solo que pues obligaciones de papá palurdo, ¿no? Ya claro, no podemos continuar viendo, pero lo primero que vimos, o sea, nos encantó al máximo, y le digo a la doctora es que al principio del año le hacían mucho bullying a la película, decían, o sea, como que, ay, ¿cuál de estas adaptaciones vas a ver? Ah, pues obviamente la de Disney, ¿no? Porque sea muy colorida, más adaptada a la película que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y sale Tom Hanks y más colorida, lo que quieras. Y luego, o esta oscura y siniestra y deprimente película de Guillermo del Toro. Y que cállese, le dio un periodicazo, o sea, al hocico, cabrón. O sea, a todos aquellos que primero le echaban bullying, un poquito de tierra. Digo, no hay peor enemigo mexicano que otro mexicano, ya vi, ¿verdad? Porque hacemos muchos memes de eso, ¿verdad? Y me gustó que lo que he visto está... hermosa, hermosa la película. Y le pasaron cosas a la película, ahorita lo vamos a platicar. Pero, ¿viste la de Tom Hanks o no? Sí, la vi toda. ¿Y qué te pareció la de Tom Hanks? ¿Sí? No, malísima, malísima. O sea, se quisieron ir a la segura. Vamos a adaptarlo, vamos a hacer antes nos pusieron Stromboli pompudo como la primera película, ¿no? O sea, les faltó nomás eso. Y la madrina es afroamericana y no sé qué. Fíjate que eso no me hace ruido, eso no me hace ruido. Todo lo demás y la adaptación y la mala animación se ve barato y todo, o sea, no te transmite nada. Esta, desde el primer segundo, ves y todo, y ves cómo Memo del Toro recicla ciertos elementos de sus anteriores películas. O sea, eso del bombardeo, pues lo sacó del espinazo del diablo, rey. O sea, él tiende a hacer... Con los que conocemos el Memoverse, siempre agarra como que elementos de sus anteriores películas y las vuelve a adaptar y lo logra, güey. Lo hace que sea fresco. O sea, bueno. Fíjate, hace eso y aún así los conserva muy originales. O sea, tú dices, es una película del Toro, pero es la marca que él tiene ya como director. Así como... Scorsese siempre agarra como que los temas mafiosos e imágenes religiosas. Que también aquí la imagen religiosa me encantó. Sí. O como Spielberg. Y que también tiene sus actores fetiche, ¿no? También tiene sus actores fetiche, como el Ron Perlman. Ron Perlman. Oye. O los fetiches de los pies como tu Quentin Tarantino, güey. Bueno, oye. Doug Jones también. Puedo decir las criaturas fantásticas. ¿Cuál? Y luego... Esto fue, se me hizo una amalgama entre El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, sí, y hasta casi de Cronos. Hasta me atrevo a decir que tiene algo ahí de Cronos. No, de Mimic. Mimic. Cuando sale la hada, o sea, dices, esa es de Mimic. Oye, o sea, Mimic, sí. ¿Cuánto tiempo se puso a hacer esta película? ¿Tiene cuántos años haciéndose? 10 años. No, más. 15, ¿no? Él tenía esa película en la cabeza desde hace... chingos de tiempo, chingos. Y en el 2008 se atrevió a hacer ya como que el guión y proponerse hacer. Y hasta la empezaron a hacer ya en el 2008, por ahí. Tardaron 4 años en la animación y en todo ese pedo. Y porque es animación a mano, es stop motion. Sí. Se ve una animación súper bonita porque la trató igual que como una película normal. Con el último detalle de todas las escenografías... La iglesia donde sale ahí está toda deteriorada como una película, como una iglesia de hace 500, 700 años. Las marcas del carbón de donde está la chimenea se nota donde fue ahí. Y algo bien bonito que él hace es de que... Y hay un documental de Netflix luego después de la película, si les invito a que lo vean. Lo quiero ver. Donde él advierte también de que él dice de que nosotros tenemos que crear la realidad. Tú vas a una locación y dices, pues me gusta este árbol aquí, me gusta este árbol acá, me gusta la luz aquí, me gusta este fondo. Mira, un accidente. No, aquí tú tienes que crear todo. desde cero. Cada árbol, cada zacate, cada pared, cada movimiento, la cara de los personajes, todo lo tienes que fabricar de cero. Y él fue muy, muy reacio al decir de que, así como los actores de repente improvisan algo, tenía que hacer que eso se viera muy natural. Entonces, hace que los personajes cometan errores o torpezas que cometen las personas en un momento dado. Como que entrar al lugar y que no se cerraran la puerta y se regresan a cerrarle bien. Esas son cosas que tienes que planear y que se vean naturales a como estén sucediendo. Mm. Y al igual que El Extraño Mundo de Jack, creo que fue de las primeras pioneras de que, aparte que estaba en animación, se movía la cámara. Entonces, la cámara se tiene que mover con un rig computarizado cada cuadro para que veas la composición en cómo se mueva, y la misma animación se tiene que ver un poquito entrecortada de repente, y de repente fluye, de repente entrecortada, porque es la magia de ese tipo de animación. De animación. De animación, si no quiero decir la palabra animación otra vez. Pero fíjate que, o sea, está perfecto porque creo que él se adapta muy bien a este género. O sea, creo que le queda como guante calzado, o sea, calcetín, lo que quieras. Porque, o sea, a lo que me está expresando, de todas las películas de animación que he visto, tanto del Extraño Mundo de Jack, Coraline, Jimmy y la del Dorado Gigante, todas esas de ese tipo, él es muy barroco, muy rococó. O sea, todos los escenarios son múltiplemente detallados. Y yo creo que fuera de ser una limitante lo de él crear su escenario, creo que le das una carta abierta para que él pueda hacer su mundo a su manera, ¿verdad? Y lo adorna a su manera, o sea, me quedé impresionado. Fíjate que me empezó a meter mucho en ese detalle gracias a Gio. Un saludo ahí al editor nocturno, porque él se fija mucho en esos detalles. No, es que mira cómo el bastón cae hacia atrás y la sombra, cómo pega y todo. O sea, él me enseñó que la bola en la ingle es la bola en la ingle. Porque dice, ya no hacen animación como ese, la bola en la ingle, porque ve cómo se le cae el bastón a Juan Topo, ¿verdad? Y mira, y dices tú, ¿cómo es todo eso? Y gracias a él empecé a notar esos detalles. Y sí es cierto, o sea, aquí pues, te huele la cabeza, ¿no? Con tanto detalle que le metes, o creo que es la vena, el músculo perfecto para Memo del Toro, ¿no? Oye, tecnicidad para cualquier cosa, y ahorita nomás esto rápido. El hecho de que estés paneando la cámara y que hayan nieve, que haya agua, todo eso son cosas físicas que se están moviendo cuadro por cuadro, y que haya luz también, y que la luz se vea así normal, es una técnica exquisita y sacó lo mejor de todos. Y algo bien bonito también que hizo es de que toda la animación se hizo en tres lugares, en Portland, en Londres y en Guadalajara, y la animación en Guadalajara se la dejó de los personajes principales de Pinocho y Gepetto, porque Guillermo del Toro quería resaltar el talento que existe en el país. Y por eso les encargó las animaciones de los personajes principales, ¿no? Ahora sí, que volví a hacer otro. Quería saludar a la gente del chat. Bueno, quiero decir algo de esto, obviamente, pero quiero saludar a la gente del chat que sigue ahí, el buen Daggett, de la presa de Daggett. Y también se nos unió nuestros camaradas de Cinema Torrent, que ahora sí son los que hicieron el especial de Devilman. Saludos ahí a la gente de Cinema Torrent que nos está escuchando. Dice que nos escucha mientras lava los trastes. Eso es multitarea, muchacho. Bien por ti. Todos hacemos eso. Rechinando de limpio. Sí. También es papá palurdo. No sé si sea papá palurdo, pero es chavorruco como nosotros. Oye, de la película de que estamos platicando de Pinocho, le hicieron como un... Hubo un pedo, porque digo, es una película que iba a salir en streaming, pero ya sabes que está esta como regla de los Oscars y la Academia que para que tu película sea considerada, tiene que estrenarse en un mínimo de cines, ¿no? Sí. En México lo iba a distribuir Cinemex, acá el Cinépolis Rojo o el Cinépolis Chafa. El Cinemex lo iba a distribuir. A mí no me gustan esos cines, pero bueno, horrible, se nota en mi comentario. Pero no le dijeron que no, güey, algo pasó y que siempre no hace algo así. No me acuerdo el tweet que puso, dijo, pero nos quedaron mal Cinemex y entonces me se está ayudando con una distribuidora chiquita. Y empezaron a distribuir la película gratis en México para que gente la fuera pudiera ver en cines, como es como está pensado esta película. Y aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey o Nuevo León, estuvo en la Cineteca de Nuevo León, que puedes irla a ver gratis. De hecho, nuestra meca asista Dari la fue a ver en la Cineteca, alcanzó boleto y nos dijo que estaba bien fregona, ¿no? Entonces ahora que ya está en plataformas, pues yo la pude ver. Y concuerdo con ustedes, la película es maravillosa. creo que me gustó todo, menos el final, pero lo entiendo porque yo siempre quiero un final pues más feliz, más acá. Pero en realidad fue un... O sea, en realidad toda la película tiene una hechura... Pues no sé cómo decirlo, no quiero decir perfecto, pero casi perfecto, sí, o sea... Es perfecta. Es como lo que decíamos la otra vez de Volver al Futuro. Es una película perfecta. De principio a fin, personajes con muchísimas capas. Sí. O sea, Gepetto no es totalmente un anciano bonito, buena gente. Es borrachín el vato. No se perdona. El Gepetto de Disney, lo que le decía a mi señora... Decía, el Gepetto de Disney siempre tiene la naricita roja, ¿no? Y es Catarín. Sus tracos coquetos el vato. Pero es egoísta porque no, o sea, no quiere dejar ir esa pérdida que tuvo, ¿no? O sea, está en duelo y está enojado y, sí. Y ya no queremos spoilear aquí mucho, pero más que ustedes que no lo han terminado. Bueno, ¿tú no la viste, ¿verdad, Neto? No la he visto, pero... Pues, ok. Sin spoilearte mucho, pero... o sea, son personajes que no están siempre en lo correcto. Todos quieren hacer algo, pero ni siquiera el grillo que ahora se llama Sebastián. Oye, yo la vi en inglés y es Obi-Wan, ¿verdad? Sabía, es Obi-Wan. Sí, no lo dijo también la Mecha Sister. Dijo, es alguien a quien yo conozco personalmente. Dije, ¿en serio? Sí, es Ewan McGregor. Sí. Pues también conoce a Hugh Jackman, o sea, pues, no. Es era Christoph Waltz, es el malito. Sí. Bastardos sin Gloria. De Bastardos sin Glorias y Django. Pero sí, o sea, de que son personajes imperfectos, son personajes que cometen errores, que quieren tener la razón. El Pinocho, cuando lo ves en escena, es súper inocente porque él está emocionadísimo porque está viviendo todo el mundo por primera vez. Y entonces todo lo ve como que una aventura y todo lo ve bien bonito. ¿Y qué pasa cuando uno está haciendo viejillo cuando tienes un hijo? O sea, de que no hagas esto porque te puedes caer, no hagas esto. Cuando a veces lo tienes que dejar a que hagan su mugrero, que exploren, que se ensucien y todo eso, porque para ellos es nuevo, ¿no? Ellos no entienden el por qué sí, el por qué no y por qué deben de obedecer. Pero claro, tienes que llegar a un límite para... un límite, pero exponerlos sin que ellos corran esos peligros, ¿no? El papel de un papá es mantenerlos con vida, güey. Exacto. Claro. Mantenerlos con vida y que disfruten la vida también, porque los puedes mantener en vida, así como la de Enredados, que encerrada en tu torre, pero pues tampoco, ¿no? Pero sí, la película habla de ciclos. Me fascina de una forma que no tienen ni idea cuando hay alegorías religiosas. Considero el personaje de acá de Jesús como un personaje fascinante y soy ateo oficialmente. Pero se me hace bien chido cómo lo manejó aquí del Toro, porque nunca dijeron el nombre de Jesús tampoco. Pero tiene la imagen de Jesús, cómo fue carvada o esculpida. Y se ve igual que como todo lo que está en la casa de Gepetto. O sea, de que se ve que lo hizo él. Y luego se cuestiona por qué lo alaban a él. ¿Por qué lo quieren a él? A mí me odian si estamos hechos iguales. No, hombre, eso se me hizo así como... Sí. Es que lo que se pregona todas las religiones de que estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, todo es una semejanza del de arriba, supuestamente. Y bueno, obviamente es una película de ciclos, de la vida y la muerte, y ya no quiero decir nada porque estoy a punto de spoilear a Neto. Güey, la historia de siempre. No, digo, si tiene ciertas tocas acá de magia... Me gustó cómo manejan el otro, el más acá o el más allá más bien. Todo está muy bien. La verdad es que es muy entretenida, muy divertida. Mi única duda, y creo que de hecho lo tuve que googlear porque es algo que quisiera ver con mis Pokémones, ¿no? Y lo revisé, o sea, ¿qué clasificación tiene? Es PG. Pero lo que le preguntaban directamente, ¿es una película para niños? Dijo, pues... No es para niños, pero es una película que pueden ver con sus papás porque trata temas que existen en la realidad. O sea, la guerra, la muerte. No tengas miedo, mi panterita ya la vio. Entonces, la vio sin mí. Me dijo, la puedes ver con ellos y obviamente nomás les explicas y ya. Y siento que sí, sí funcionaría. Lo más cabrón es ver la relación de la guerra y la destrucción que conlleva. me gustó mucho que otra vez, como el laberinto del fauno, todo estaba alrededor de la Primera Guerra Mundial y Mussolini y todo eso. Ese contexto se me hizo súper interesante y bien atinado. Digo, no, igual que el Doctor Coloso, no sé si así sea la novela o qué onda. Pero no te vas tan lejos. La película de 1940 animada original es una película de terror. Está con bien, está bien. Es traumante, güey. Traumatizante, más bien. Sí, es una película de terror. De hecho, o sea, el ride que está en Disney, y Kike no me va a dejar mentir, da miedo. O sea, dices, ah, chinga, es Pinocho, ¿no? ¿Qué pedo con eso, no? Los primeritos sí dan miedo. Ese y el de... El de Peter Pan, ajá, ¿no? Ajá, y había uno también de una rara, Mr. Toad, ¿sabe qué? Creo que no sé si ese lo quitaron o no, pero sí están medio... El de Mr. Toad es el del jinete sin cabeza, güey, de hecho, o sea, pero no recuerdo ese ride, pero es O sea, de alguna manera está siniestro, pero, o sea, inclusive, o sea, en el hecho de que cuando, o sea, ¡ayúdame, Pinocho, ayúdame! Y el policía se transforma en burro. Y dices, y las manos que se hacen así las pezuñas. Sí. Y empieza a rebuznar y así, te quedas, ay, cabrón, no. Está difícil de digerir ese pedo. Sí. Tienes toda la razón, esa película de miedo, o sea, con musiquita, o sea, no puedes decirle mejor. Y también, o sea, Del Toro es amante de las películas, es un geek como nosotros, pero con poder, ¿no? Con dinero, con varo. Con dinero. Y, o sea, que siguió sus sueños. Y de color neto. Y de color neto, que es el más ario de nosotros. Pero fíjate que o sea, él aboga más por la inclusión, inclusive, o sea, sí. Me atrevo a decir que inclusive que el Tenoch, porque él está muy vendido con el tema de la agenda. Pero él, o sea, Memo del Toro se empeñó a decir, ¿sabes qué? Quiero que todos los muñequitos sean con madera mexicana, güey. Que vean que lo que podemos producir aquí puede ser de calidad. O sea, y eso es empujar así, eso es amar a tu país, ¿no? O sea, a pesar que no vivas aquí. Como él dijo, o sea, una cosa, y lo dijo él cuando estaba hablando de sus Oscars que ganó con The Shape of Water, que también la inclusión de una sordomuda, ¿no? Pero él dijo de que una cosa es tener raíces y otra cosa es tener pasaporte, ¿no? Entonces tú tienes que saber de dónde vienes y todo eso. A lo que iba yo era de que ya se me olvidó lo que iba a decir. Ahorita me acuerdo. Ya me acordé. Yo me acordé, ¿sabes qué? La emoción. O sea, él es fanático de muchas cosas que nosotros somos fanáticos y él admira mucho todas las películas también de monstruos, evidentemente. Es súper fan de Mazinger Z, por eso Pacific Rim y así, los de los mechas. El Tokusatsu y los monstruos esos también. Exactamente. Entonces, él... Y yo luego lo noté de cuando empezó Pinocho a caminar así todo loquillo, porque recientemente yo había visto la de Frankenstein para... ahora que fue la Spooky Season. Y Pinocho, yo nunca lo había visto así, pero ahora lo noté porque como está muy, muy crudo el diseño de Pinocho, porque también lo hizo todo borracho, de que les ve los clavos salidos y mal puestos. Y no está ni pintado. Ni pintar la madre. Estaba en obra negra, güey. Y de hecho, yo no me di cuenta, pero es verdad que la termines de ver tu Coloso y Neto, si te da ganas de verlo. Fíjate cuando... Pues Gepetto lo hace cuando está todo pedillo, ¿no? Entonces, de un lado está muy bien logrado Pinocho y del otro lado así, ya acabamos. Nomás tiene una oreja. Sí, eso lo menciona también en el documental ese que viene. Pero, nunca había visto yo, y es tan obvio, de que Pinocho es un Frankenstein. Es un monstruo que, es algo que se creó, se le dio vida... Y va muy inocentemente por el mundo tratando de entender por qué la gente es malo con él, porque es diferente, ¿no? Entonces, eso también es es un tema mucho que explora la película. Y la verdad yo me quedé sin palabras. Es como que las últimas dos películas que he visto ha sido lo mejor que he visto en el año. Y no dudaría que esto ganara el Oscar a la mejor película animada. Ojalá. Ojalá, porque, o sea, Memo el Toro tiene esa fascinación por los monstruos como nosotros, pero porque él las interpreta y él los ve por lo que realmente son. O sea, él ve Pinocho, él ve Frankenstein y ve Pinocho. Él ve La Bella y la Bestia y ve el monstruo de la Laguna Negra, güey. O sea, él tiene ese paralelismo porque lo sabe interpretar a su manera. Él en su mente sí lo ve. Él prefiere ver esos monstruos que ver el cuento bonito de Disney, güey. Claro. Y él no cuenta la historia desde el punto de vista de nosotros que vemos al monstruo y nos asustamos o nos maravillamos. Él toma la historia por el punto de vista del monstruo o de la persona diferente. Entonces, este vato no es un monstruo. Simplemente lo están tratando como uno. Es correcto. Pues ahí está, la recomendación de esta semana por los Mecha Brothers es Guillermo Pinocho de Guillermo del Toro. Está disponible en Netflix para que lo vea, vaya y lo vea ahí en su plataforma de la N. Pues ya va a estar ahí para siempre, supongo, y espero. Sí. Está muy buena, la película dura casi 2 horas, 1 hora 40 y algo. No se siente pesada, está muy entretenida. Yo no diría que está oscura, digamos que es nada más el tono que se le quiso dar, pero es bastante buena. La película tiene canciones, no son pesadas. Y obviamente la maravilla del apartado gráfico, ¿no? Esta animación, stop motion, que está increíble. Los detalles tanto de los monos, ya lo dijo Mephisto, de los escenarios, detalles, etcétera. Entonces, pues vayan y véanla y ahí nos platican qué les pareció. Pero seguro les va a encantar. De parte de los Mecha Brothers le mandamos un besito a las pompillas a Memo del Toro. ¡Mua! Eso. Cachetotes. Eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, mientras Coloso saca una cheve de su refri. ¡Ah, que la! Ya puedes pistear otra vez, ¿verdad, Coloso? Sí, ya, porque ya tengo aquí mi kriptoniana, ¿verdad? Ya llegó y... Dice, saludos a Futurín, que acaba de llegar, y dice, Pinocho, Pochita... Esos nombres es lo de hoy. Buenas noches a todos. Si lo ves oscura, solo es cosa de aumentar el brillo de la televisión. Bueno, a ver, Coloso, mientras le das un sorbo a tu cheve, platícanos el... ¿Ya no nos falta nada, muchachos? ¿Ya vamos al tema? No, creo que no. No. Platícanos del tema de la semana. No hay... No, o sea, perdóname por no haberme preparado con tiempo, pero no hubo así un tema muy definido, pero queremos abarcar un poquito porque estamos en temas en épocas navideñas. Ver así, entre de todo un poco, edición Christmas Season, porque pues ya va a ser el último del año. Ya con esto cerramos broche de oro 2022, damos bienvenida a la temporada 2023, ¿verdad? Pero tiene que ser el final de temporada y tenemos que cerrar bonito. Solo queremos abarcar un poquito de anécdotas, películas, regalos frustrados. Regalos obtenidos, o sea, recuerdos navideños, va a haber cohetes, piñatas, colación, you name it, parientes pedos, lo que usted menciona, ¿verdad? O sea, y eso queremos tratar el tema de la semana de los Mecha Bros aquí en el Christmas Edition 2022. Muy bien. Bueno, pues no sé si yo quisiera empezar platicando un poquito sobre cómo la Navidad en Regiolandia. Digo, ya lo platicamos el año pasado, pero así como rápido, en 2 minutos, en 3 patadas. Pues la Navidad básicamente es cuando llenes Santa Claus y te traes regalos y es cenar en familia el 24. La gente se une, hay cohetes, bueno, había, ahorita ya no. Cuando eras morro y no te importaba contaminar ni quemar el dinero, literalmente hablando. Y ahora pues hay muchas mascotas que les afecta, y la contaminación y el ruido, y aparte que ya ni son legales los cohetes. Oye, bueno, ¿te has dado cuenta que a lo mejor no es que no, o sea, el daño y la quemadera de dinero siempre ha existido, solo que simplemente ahora por el tema de ser papás ya nos volvemos más sensibles en ese sentido, ¿verdad? Pero el mismo daño que le han pasado a los perros le ha seguido pasando. Hace 30 años es el mismo. De 30 años. O sea, es lo mismo. No quiere decir. Antes, solo que no teníamos la experiencia que nosotros tenemos y agarramos el pinche chiflador del palito, güey. Ya, chingazo madre, güey. Vamos a. O quién agarra la. ¿Cómo se llama el cañón? Es el R contra. Los cañones. El R14, ¿verdad? Le pones una cubeta de metal y ¡pum! ¿Sabes cómo volaba esa chingadera? Las palomas, güey. En la lata del Chocomil. En la lata del Milo. Pues eso hacíamos, y bueno, obviamente tratar de esperar a que llegara Santa Claus, porque menos en Regiolandia viene Santa Claus. Ya sé que nuestros amigos de la capital, de la Capirucha, les llegan los Reyes Magos hasta enero, pero normalmente es cenar, tratar de no dormir, porque el día siguiente te amanecen tus regalos, ¿no? Si te portaste bien. Pero básicamente es como se vive acá. Ya sé que en otros lados pues es un poco diferente, hay quienes hasta les llega a dobles. Pero básicamente es como si vivía. Entonces no sé si alguien quiere platicar un poquito de normalmente qué hacían o qué hacen o algo así. Fíjate, eso de abrir los regalos al día siguiente es algo que yo no experimenté en mi casa en Zacatecas, porque era de que hace tiempo, era cuando pues mi abuelita estaba todavía en buenas condiciones, más joven obviamente, era de que nos juntábamos primero era rezar. Y después de rezar. Sí. Era la cena a la medianoche. Acostar el niño Dios. Oye, ¿qué cenaban? ¿Qué cenaban, Josué? ¿Qué cenaban? No, pues pavo, pierna o... A pesar que los romeritos. No, también romeritos, bacalao, o sea... Puras, lo que nunca comes en tu vida, ¿no? Pero pues, te lo servían. Y yo repetía mucho espagueti porque pues nunca fui fan del pavo, sino hasta allá después, ¿no? Pero era la rezadera y luego cenar a la medianoche. Y para eso, todos los regalos están en el pino, toda la montaña de regalos ahí, y tú ya fuiste a ver dónde estaban los tuyos y así, y te tienes que esperar hasta que todos cenen, y luego que cenen los adultos, y hasta que termine de cenar, y ahora sí van todos y abrir los regalos y así, y le daban hasta las 3, 4 de la mañana abriendo regalos porque... ¡Órale! En el caso del por parte de mi mamá, cuando nos juntábamos, era de que, pues, de Santa Claus para Josué, y ahí van a dárselo a Josué, ¿no? Y hasta que Josué lo abra y lo enseñe, ¡oh, qué horrible! Y hacía el desmadre, y ahora sí, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y pues éramos un chingo, y pues eran horas de abrir los regalos, y pues era muy, muy así, medio estresante. Ya después me di cuenta, ahora con mi esposita, de que, no, ella le ponía los regalos en la noche, y amanecían, y ahora sí jugabas en la mañana con tus regalos. Santa Claus ponía los regalos en la noche, dices tú. Esa, ya todos se dormían y amanecían los regalos. Ay, Josué. ya me di cuenta de la cagada. Este es un podcast de adultos, Ya sé, pero quisiera mantenerlo así. Fíjate que algo así me pasaba a mí. También íbamos a rezar y a acostar el niño Dios. Pero mi mamá le hablaban las comadres de mucho y había que acostar como 3 niños Dios en la misma noche, güey. Y no se usaba mucho lo de la posada, la de en el nombre, eso no. Sí, también cantábamos. Eran puros rituales. Ok, pero sí acostábamos como 3 niños dioses y había una vecina que su hijo no vivía aquí en Monterrey, vivía no me acuerdo dónde, y en la Navidad venía para pasarla con su mamá. Y él venía como 2-3 semanas y él, me acuerdo que era dentista, que era fanático de Marilyn Monroe. Y me acuerdo que le ponía el nacimiento a su mamá. Pero hacía un pinche nacimiento gigante. Se cuenta que destinaban una habitación de la casa solo para el nacimiento, así grandote. Fue la primera vez que vi un nacimiento que tenía agua. Le ponía una fuente y corría un como un arroyito, sí, como un río, ajá. Y muchas y le ponía pedazos de desierto con arena de verdad y así, o sea... Increíble cómo le quedaba producido. Sí, increíble. Oye, espérame, pero, o sea, yo me acuerdo hace 20 años vi un reportaje de Info 7, güey, que así iban a casa por casa, güey, a ver quién tenía el nacimiento más original y más chingón de todos. Y llegué a ver uno así, no sé si haya sido esa vecina. Pues no sé, vivía ahí por donde vivías tú, Coloso, entre mi calle y tu calle. Hay una en esa placita, ¿verdad? Sí, no, por el otro lado, por Felipe Ángeles. Ah, okay. En una calle ahí metidilla por ahí, bueno, luego te digo bien, pero íbamos ahí, Doña Rufina se llamaba la señora, okay. Y el señor Cirilo, mi mamá le decía el señor Ciruelo, ya dije muchas marcas, y nos daba bolsita después de rezar, nos daba bolsita, ya no regresamos a la casa y ahora sí ya cenábamos acá, esa es una cosa, también había otras donde hacíamos intercambio y si no te gustaba lo que te tocaba en el intercambio, porque no eran los regalos de Santa, sino era el intercambio en familia, y si no te gustaba lo que te tocaba en el intercambio, había una cancioncita que decíamos a llorar al patio, a llorar al patio, y ya, no, porque te notabas, ¿no?, en la cara de que, ay, gracias a mi regalo, y a llorar. El que me lo regaló, que chinga su madre. Sí, sí, chinga, sí, pasaba, al patio, sí pasaba, sí pasaba, pero pues bueno, y de poner nacimiento, pues yo le ayudaba a mi mamá a ponerlo, bueno, mi hermana y yo le ayudábamos a ponerlo. Me gustaba cuando íbamos al mercadito a comprar piezas, nosotros hacíamos el agua o el lago de mentiras, lo hacíamos con un espejo. Con aluminio. Con un espejo, poníamos un espejo. También, sí. Ah, espejo también. Con un espejo, y el famoso paisley, ese todo horrible. Tengo dos anécdotas rápidas con eso. Una es que... una vez lo pusimos en alto para que las mascotas de ahí, ya sabes, ustedes saben que en la casa de mi mamá siempre ha habido muchas mascotas, pero muchas mascotas. Y lo pusimos en alto y una vez uno de los gatos que había se aventó al pino así, ¡ah! Y se trajo el pino, güey, lo tumbó. Supuestamente lo pusimos en alto para que no, no se aventó y lo tumbó. Esa es una. Y la otra es que estaba poniendo las extensiones eléctricas, las extensiones de los foquitos. Las estaba probando. Ya es que pues siempre las guardas y las tienes que probar a ver si... Porque no son como las de ahora de LEDs, de que ya no, casi no fallan, sino de que te fallaba un foquito y lo tenías que quitar y poner y a ver cuál era el piloto y andar consiguiendo el chingado foquito y así, ¿no? Entonces las conectabas y me acuerdo que había un contacto que no entraba y no entraba y no entraba y... ¿Cómo no va a entrar? Y que di un chingazo, pues lo moví y tronó, saltó un chispa y me asusté y me chamuscó la mano. O sea, no lo... Pinche sustote, ¿no? Totalmente, me surré. Pero bueno. Ese día Kike aprendió una enorme lección, ¿verdad? No confiar en el espíritu humano. En la electricidad. Pero bueno. A por sí, los zapatos. Algo como eso. Ah, bueno, ¿y qué más? Ah, bueno, y pues el Paisley, pues que estaba bien horrible el Paisley. No sé por qué la gente usa eso para poner el pinito viendo el... Y lo siguen vendiendo todavía. Lo siguen vendiendo. Sí. Habiendo otras cosas como el musgo o... Ajá, se hace mucho mugrero el Paisley. No sé, nunca me gustó el Paisley. Pero bueno, no sé si alguien trae algún otro comentario sobre esto. Que al menos acá en la casa, nosotros, desde que yo me acuerdo, en Navidad era ir a cenar con mis abuelos por parte de mi mamá. Y en Año Nuevo se hacía la cena acá en casa de mi mamá. Pero bueno, Navidad, mis abuelos... ¿Cómo decirlo? Mis abuelos se dormían a las 8, máximo 9 de la noche, pero porque para las 5 de la mañana mi abuela ya estaba entaconada, güey. ¡Ah, qué pedo! Con eso te digo todo, o sea, entaconada, maquillada, ¿ves? O sea, totalmente arreglada. Y pues mi abuelo también, o sea, chingada su madre, a las 5 de la mañana ya estaba jalando, güey. Entonces, ellos eran de dormir temprano y levantarse muy temprano también. Entonces, el ritual, digamos, era llegar, juntábamos todos los regalos porque íbamos pues la familia de nosotros, la familia de y la familia de mis otros dos tíos, ¿no? Entonces todos ahí, chingo de gente. Más a veces que se agregaba algún agregado cultural por ahí, ¿no? Pero eran chingos de regalos. De entrada era no se pedía posada, así éramos directamente al rosario. Que nadie rozaba, generalmente las señoras estaban en la sala rezando y todos los hombres iban a la cocina. No te obligaban, Neto, ni de niño. Nosotros, el que no recen no hay dulces, decían. No, sí. O sea, no hay regalos, a la verdad. Esa era la idea. A los niños. Era chantaje. Decían eso. Pero para los adultos, pues iban a la cocina, ¿no? A pistear. Era el rosario, al término del rosario, porque también eran como pues, los niños de todos y cada uno de los cabezas de familia, por decirlo así. Y la cena, era, no daban bolsita ni nada, era simplemente dulces o chocolates ahí en una charola, pero solamente podías tomarlos si le dabas el beso al niño Dios, ¿no? Después del rosario, dabas el beso y ya chocolate y ya chingada tu madre. Un beso, un pedazo de yeso, güey. Ahí te encargo. Sí. La cena realmente era muy difícil. Generalmente eran tamales. En casa de mis abuelos, el cabrito era lo que en ocasiones especiales era el cabrito, ¿no? Entonces, era cabrito, machito, tamales que mi abuela hacía, frijoles, chingados. Una salsa de puro pinche chile piquín, que nunca me dio la receta a mi abuela, pero bueno. Entonces, cenábamos y a los regalos. Y ahora también así, como decía José, un chingo de tiempo, de chingada, pero te estoy hablando que nosotros para las 9:30, 10 de la noche ya estábamos de regreso en nuestra casa. ¡Hala! O sea, ya traíamos regalos, ya habíamos peleado, ya habíamos hecho desmadre. Pues, como mis abuelos se dormían temprano, llegó un punto en el que dijimos, a ver, ¿saben qué? A ver, llegábamos todos, las señoras ahí hacían sus menjurjes, y a ver, no sé, Neto, aquí está tu bolsita, llevan los regalos de todos, chingosmar, tal, aquí está tu bolsita, los regalos de todos, ¿no? O sea, porque éramos tantos que decía, bueno, por ejemplo, mis papás le regalaban los regalos de nosotros, y a veces había en casa de nosotros también, ¿verdad? ¿No? Pero pues que los sobrinos, lo otro, y los tíos, y los abuelos, o sea, era regalo para todos. Entonces, bueno, como todos hacían lo mismo, mis dos tíos me llevaban regalo a mí, mis abuelos me daban a mí, entonces ya mejor nos juntaron una bolsita, aquí están tus regalos, chingados más. Vámonos. Digo, a las 9:30, 10 de la noche ya estábamos como muy tarde en casa. Y no éramos de tronar cuentas. Realmente en Navidad nosotros siempre se nos hizo que era una fecha muy distinta como para hacer ese tipo de cosas. Pero en Año Nuevo sí era un pinche desmadre. Ahorita llegamos en Año Nuevo, si quieren, comentamos aparte Navidad. Muy bien. Regalos, pues fíjate que yo nunca... Sí pedía, pero pues era bien raro que me complacieran en eso, ¿no? Pero nunca... Mis abuelos no batallaban, era difícil que me dieran un regalo. Ahí está sobrecito con dinero. Uno de mis tíos también, no, aquí está, sobrecito con dinero. Nomás mis papás y otro de mis tíos, pues sí, eran regalos, pero tampoco era así algo muy de, muy, digamos, ostentoso. Al menos ya cuando los regalos importantes eran los que estaban acá en la casa. Pero pues no era mucho tampoco de andar pidiendo regalos, o hacerle cartitas a Santa Claus de chingada. Pero, a ver, contéstame una duda, Benito. O sea, ¿A qué edad dejaste de creer en Santa Claus? O sea... ¡Ingas, coloso! No. Bueno, ya, dale. Lo escribimos en el chat, güey. Lo escribimos en el chat, pero bueno. El chat del Discord. No está viendo el chat, güey. Ah, ya, no, ni nada. Modo. Dale. No, discúlpame. O sea, soy otro pues, escucha más. Dale, o sea, dale. Ya sé que tenemos un chat y tenemos... Tú me lo pasas por el cual. Sin profesional. Mira... Si lo vemos así fríamente, no recuerdo, pero tampoco era tan niño, o sea, pues al final de cuentas sabía, digo, ah, chinga, ¿por qué Santa Claus es tan espléndido para dejarme regalos en cada casa, güey? O sea, claro, güey, es mágico. Tampoco era tan bueno como para merecer regalos en cada casa, güey. O sea, no mames. La netiña, es imposible, ¿no? O sea, usted, yo siempre he pensado que ustedes son infinitamente más inteligentes que yo, güey. Porque, o sea, simple y sencillo, o sea, yo sí creía en Santa Claus. Sí, yo sí, no, sí, que sí. O sea, no le apliqué la netiña, ni la mefistofilia, ni la quiquiña. O sea, yo decía, sí, un señor mágico barbón siempre me va a traer regalos y siempre, o sea, nunca me cumplía con mis pinches regalos, pero va a venir, güey. O sea, hasta muy, muy allá. Güey, pues que en adolescencia ya no, güey. Nos pasábamos de lanza, güey. Pedíamos cada pinche pendejada que dices, no mames. También yo estoy con eso, con mi niño, y dije, Santo Claus se la va a pelar bien bonito. Ya sé, pero pues, ay, pues vamos a abordar ya el tema. Pues dale, ya Coloso ya lo puso aquí en la mesa, ya, ni modo de... Ya, ¿cómo ni modo, dice, ya, cómo se dice, cómo ve la frase del elefante blanco en la habitación, ¿no? ¿Cómo es? El elefante blanco en la habitación. The elephant in the room. Ay, güey, mira, yo no batallé para averiguarlo, güey, porque... Mis papás, pues, obviamente, pues, hacían lo que podían y obviamente, pues, le echaban ganas, ¿no? Y siempre voy a atesorar todo lo que hicieron por mí, y gracias a ellos soy quien soy, pero... Sí, claro. Todas, al principio yo veía que todos las etiquetas de los regalos de Santa Claus para Josué era la letra de mi papá. Y yo dije, momento, esto, digo, ¿qué onda con esto? Y me dijo, ah, pues... Santa Claus escribe como tu papá. Digo, ah, bueno, está bueno. Y no se me voy a olvidar el día que cuando Monterrey era muy seguro. ¿Cuándo chingado? O sea, eso nunca ha pasado. Ah, güey, así como no. La casa de mi abuelita siempre estaba sin seguro y nunca pasó nada. Y vivía allá por San Rafael, allá en Guadalupe. Yeah. Pero me acuerdo de que. Un primo Carlos, a todos les dijo el secreto de Santa Claus. Me acuerdo que me dijo, Santa Claus son tus papás, la chinga yo. Y yo dije, ¿qué pedo con eso? Y me dijo, sí, mira, ven. Y salimos y estaba el carro de mi papá, que era un Ford Fairmont 79, 78, no me acuerdo. ¡Con madre! El chica pelota eso. No, el Nintendo, güey. No estaba en la cajuela, estaba en la parte de atrás de los asientos traseros, en las bocinas, ahí estaba, güey. Y luego, mira, es tu regalo, y yo, ah, qué chingón, y entonces yo no me agüité porque, ah, pues está mi regalo, pues qué madres, ¿no? Y ya, yo por mucho tiempo como que lo sospechaba, Y también, pues, era mucha coincidencia de que íbamos a las tiendas y dije, ah, bueno, pues me gusta eso, y siempre algo de lo de ahí fue lo que llegaba, y ya, pues, no, dos y dos son cuatro, ¿no? Fue así como que vio, como que no les pistaron, y cuando he platicado esta historia, sí me platicaban amigos y amigas de que, no, mis papás iban con el vecino para que hicieran las notas de que, de Santa Claus para tal güey, ¿no? Entonces, pues, yo fue donde me di cuenta. Saludos a mi mamá que está ahí en el chat. Saludos, Maricela Goitia. Ahorita en este caso, Santa Claus imprime sus etiquetas en la computadora. Y se la pela a todo el mundo. Sí. Él es el cabrón, mi niño les deja un vasito con leche. Sí, güey, hay que estar tragando galletas. Y Santa Claus el desgraciado se las acaba, la pinche Santa Claus. Vamos. Flotón de amares, sí. No, está cabrón ese Santa Claus. Está pensado, ponemos un buzoncito y ahí va y mete su carta de su propia puño y letra y pone qué es lo que quiere. Y ya nomás su mamá le ayuda a poner una imagen de lo que quiere. O sea, por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, quiero un carrito de Lego, bueno, ¿cuál quieres? Ah, para que Santa Claus no batalle, ¿verdad? Ya, los duendes de Santa Claus toman la cartita del buzón y pues bueno, ya Santa Claus, como pone varias opciones, pues ya, y depende de lo que encuentre y todo, porque todos los niños quieren, güey, o sea. Se le acaban y ya no alcanza a fabricarlos. Exactamente, pues, o sea. Fabrica. Todos quieren el mismo juguete y pues está complicado cumplirles a todos. Se le acaban los chips para hacer Nintendo Switches. Opciones, exactamente. Entonces, digamos que Santa Claus tiene un buen plan todavía para un par de años más. A ver qué sucede. A ver. Creo que nos estamos desviando. O sea, hice una pregunta muy concreta y no la han contestado. Yo ya dije. ¿A qué edad dejaron de creer? A ver, pero no dijiste qué edad, o sea. Tenía 5 años. ¿5 años? ¿Tuvieron Nintendo, güey? Sí, en el 89. Nintendo, no sé. Ojalá, qué pudiente. O sea, 6 recién cumplidos. Ah, o sea, 7. Yo sí creyéndole, o sea, porque es bonito creer en eso y nunca le dije a mis papás nada. O sea, simplemente de que, ah, sí, se lo va a pedir a Santa Claus esto. Ajá. y ya, o sea, pero ellos de los 6... Yo siete y no. También me lo dijeron ahí en la primaria. Fíjate que yo no me acuerdo cómo lo descubrí, pero pues sí, también mi mamá, la letra de todos los regalos eran las de mi mamá, incluso veía cómo los envolvía, o sea. ¡No! ¡Hala! No les gustaba nada. Pásame, o sea, bueno, pásame la cinta adhesiva y ponle que de Santa Claus para ti. Dice, mamá, ¿por qué? O sea, yo quiero esto, ¿por qué me lo vas a envolver? Se lo vas a regalar. Es que no me dejaron terminar. Sí, mamá, escríbele ahí que de Santa Claus para ti, ándale. Veía cómo los envolvía, pero porque, bueno, a lo mejor no se acuerdan, mamá tiene todavía una mercería con ropa, regalos, perfumería y cuánta cosa. Entonces llegaban las clientas, escogían algo y luego, bueno, pero me lo envuelve. Entonces ya envolvía a mamá. Entonces, dice, chinga. Con la misma letra que pone en las etiquetas, porque hasta eso les hacía la etiqueta, güey. O sea, es la misma etiqueta que usaba para los regalos de nosotros. Entonces, los clientes y de, ok. Entonces dices, ay, así como que. Y aparte siempre manejamos la idea de que, oye, pues Santa Claus tiene, digo, es un solo Santa Claus para todos, ¿no? O sea, está cabrón. Pero es mágico. O sea, sí, pero tiene que tener ayuda, güey. Entonces... Pero mira, a pesar de eso es bonito seguir creyendo, porque cuando, o sea, Santa Claus es real, cuando tú estás con tu sobrinillo, con tus hijos y todos, y le dices que va a venir Santa Claus y ves la emoción y la alegría en sus ojos. La ilusión, sí. En ese momento Santa Claus es real y existe. Y existe. Oye, pero fíjate, déjame hacer un pequeño paréntesis. Si me llegan a preguntar, o sea, ¿en qué edad dejé de creer en Santa Claus? Les voy a contestar que la edad. Tenía 12 años cuando dejé de creer en Santa Claus. ¡Qué chido! Ya tenías pelos, güey. Ya tenía, pero el detalle es este, güey. O sea, yo siempre he creído, o sea, no soy ingeniero, güey, pero siempre he creído que el diseño más básico, güey, es el que es el mejor, güey. Y hay veces, siempre he creído que menos es más. Por eso los carros más sencillos son los más duraderos, ¿no? eso es por un pequeño ejemplo. ¿Y a qué voy con esto? O sea, porque veo que sus papás cometían el error de envolver los regalos. Mi papá no envolvía nada, güey. O sea, simplemente así aventaba el pinche juguete debajo del pino, güey. Y ahí llegaba y yo decía, ah, güey, me traían lo que yo quería, güey. Ahí fue, error número uno, güey. Envolverlos y poner la etiqueta, güey. Ahí está, ¿verdad? Y otra de las cosas. Yo me di cuenta que ya no existía Santa Claus porque me trajo una cosa que yo ni siquiera pedí, güey. Me trajeron unos pinches patines, güey. O sea, en mi vida he querido subirme a estas pinches máquinas asesinas, güey. O sea, pinches, o sea, es una cosa que nunca voy a dominar y ya estoy muy viejo para aprender. O sea, mi Padawan mayor, sí, ella patina con madre, güey. Gracias a Dios, güey. Qué bueno que ella sí lo hace, güey. Ya no, güey, ni me interesa, güey. O sea, pinche de nucado, no viene gratis, güey. Pero, ¿no sabes cuánta tristeza me dio, güey? Cuando llegué a ver, tengo un primo menor que yo, güey. Unos 4 años menor que yo, güey. Y está, todavía lo recuerdo perfectamente. A lo mejor yo tenía como unos, no sé, 10 años. Y el vato tenía 6. Y es y ahorita que lo pienso, que el vato, o sea, estábamos en la típica cena navideña, güey. Típica cena de Navidad. Y pues se juntan todos los tíos y la madre. Y él tenía un pinche juguete bien elaborado, güey. Tenía como una pinche base militar, güey. Con una cobra encima, güey. No sé qué franquicia era, güey, porque no lo sé ubicar, güey. Pero estaba muy padre, güey. O sea, dices tú, ¡hala! Y este juguete está con madre, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Me dice, ¡ah, ya me trajo Santa Claus! Y dices, no, es que Santa Claus viene dentro de unas horas. ¿Por qué? No, ya me lo regalaron mis papás. Y yo dije, ¡hala! Se me hizo el corazón así chiquito, güey. Pensé, con sangre a los... Sí, o sea, pero ¿y luego mañana qué vas a recibir? No, ya este es mi regalo. Y yo, ¡hala! No supe qué pensar en ese momento porque dije, este niño se le acabó la infancia, güey. Pensé, o sea, este niño no cree en Santa Claus y mañana va a despertar. Y una de las cosas mágicas será despertar, güey. Primero que nadie, güey. Sí. Y bajar a hurtadillas, sí. Y ver el pino, güey. Ver la repleta de regalos, esto. Eso es mágico, güey. Eso. Yo, como papá, me quiero esforzar mucho para cumplir ese sueño a mis hijas, a mis amazonas. Lamentablemente, ahorita los niños de ahora son tan inteligentes, güey, que ya es más difícil despistarle, güey. Claro. O sea, porque te empiezan a poner como pequeños retos. Sí. A ver, ya, ahora Santa Claus, a ver, ¿me va a traer esto? A ver si me trae esto. Nosotros ahora no tenemos chimenea, ¿cómo le va a hacer para entrar? Me vale madre, se mete por el picaporte. Sí, a mí me decían que tenía una llave mágica que abría todas las cerraduras. O se hace chiquito, güey, también es mágico, puede ser lo que sea. Es como Ant-Man, o sea, la chingada, güey. Pero otra pendejada que no me está gustando, güey, porque estira más la magia de Navidad, güey. No sé si es algo bueno o algo malo, pero nos pone más chinga a nosotros. Es lo del el elf on a shelf. Explícame, he visto muchos memes en estos últimos días. Bueno, sé que como que lo que tienes que mover es lo que sé que tienes que hacer. Ah, el 1 de diciembre llega en un globo aerostático un peluche, un muñeco que tienes que es un elfo, güey, que es un ayudante de Santa, güey. Y es muy travieso, güey. So, en la noche siempre hace cosas, güey, y en la mañana los niños lo descubren, güey. A partir del 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre, güey, lo descubren haciendo cada día cosas nuevas, güey. Por ejemplo, es el mío, me copié uno, güey, porque yo sigo una página de los cazafantasmas, güey, y tengo un monito del Puff Marshmallow. El malvavisco. Y él comen malvaviscos, y me copié ese de poner el hombre malvavisco, güey, como que lo está tallando en un rallador, güey, y para sacar los malvaviscos. Y eso es todo. Otro día jaló el papel del baño, güey. Otro día se puso hasta las trancas, güey, como el Dr. Coloso en cualquier podcast, güey. otro día, pues, Güey, o sea que el elfo se tiene que portar mal 30 días, o sea, durante 30 24 días. 24 días. 24, sí. No manches. Sí, y mis niñas bajan todos los... A buscar el chingamono. A buscar el chingamono, a ver qué chingados hizo, güey. Dices, puta, güey, eso es ponerle tarea sobre la tarea, cabrón. Eso yo no lo haré. Eso, yo no sabía de eso y... Yo tampoco sabía. Prefería nunca haber sabido. Soy el único idiota que hace eso, güey. Chinga madre, güey. Santa Claus a los 12 y Chapon. Cada casa tiene su tradición, güey. Sí, digo, sí. Yo, por ejemplo, tuve unos amigos que en su casa el 24 era igual la cena y todo, hasta las 12 de la noche y no había regalos. Los regalos eran, o sea, se llevaban los regalos al pino, por decirlo de una manera, pero los abrían hasta el día 6, güey. ¡Uy, qué duro eso! ¡No manches! Sí, güey, no mames. Ah, no, cierto, perdón, no era el día 6, hasta el 31. Como quiera, son, son 6 días ahí. ¿Para qué se lo dan? Los regalos, o sea, tener hambre y no poder comer, güey. Exactamente, exactamente. Eso ya es casi abuso, güey. Eso está reportando al DIF. Y como su familia era muy grande, realmente era nada más de la familia de ellos, la familia nuclear, por decirlo de una manera, eran 16, güey, o sea, no había televisión en ese entonces. Oh, Dios, entonces, métodos anticonceptivos, pues, fuera de lugar. No manches. Eran, ahí sí, ahí fue donde yo descubrí los intercambios, ¿verdad? Porque realmente... era un sorteo y a ver quién le tocaba a cada quien. Y, ya, pum, vámonos. Y había niños, había hermanitos que no les tocaban ni madres, güey. Niños y niñas, o sea. Niña, mal pedo. Mal pedo. A ver. Entonces, digo, cada casa es diferente. Oye, ¿y a ustedes les daba regalos tanto Santa Claus? En el caso de Zacatecas era el Niño Dios. Pero también les daba, ¿también les daba regalos los Reyes Magos? A veces. Cuando nos acordábamos. No, nunca. Acá era la situación. A ver, Kike. Me acuerdo una vez que pues es que era a veces cuando te acordabas. Me acuerdo que estábamos bien campantes porque habían comprado la rosca y le digo a mi hermana, oye, ¿no nos trajeron regalo los Reyes Magos? Y mamá puso cara de que, ¿ah? Y le dijimos, oye, los Reyes Magos no nos iban a tener regalo. Es que no les trajeron nada porque no limpiaron el cuarto de los juguetes. Y ahí nos pusimos a limpiar el cuarto. Y me acuerdo que de repente mi papá desapareció. Y de repente ya... Voy por un pollo loco. Sí, güey, o sea, desapareció. Y llega, y el pollo... Y ya, ah, no había. Y ya de repente terminamos de arreglar el cuarto y ya aparecieron dos regalos. Y nunca se me va a olvidar porque mi regalo fue una excavadora de Playmobil. Tenía una excavadora, no sé si Coloso te tocó verla, pero tenía una excavadora de Playmobil muy bonita y me la regalaron en esa vez. No, yo te vi que tenías un fantasmita de Playmobil, güey, es lo único que te vi, güey. Ese no me acuerdo, fíjate. Sí, bueno, está bien. Acá la situación era de que mi mamá decía que Santa Claus era el más pudiente y que los Reyes Magos eran pobres. Y yo decía de que, pero pues, güey, traen oro, qué chingado, ¿no? Pero, oro de mirra, güey. Pero dijeron, no, es que son más pobres y pues ya, el regalo de los Reyes iba a ser menos, de menos caché que el de Santa Claus. Oye, fíjate, yo no sabía eso, o sea, qué bueno que lo contestas, porque, o sea, yo tengo entendido que, no, o sea, Neto, Quique y su servidor, pues somos del DF, güey. Pero tú que eras acá de provincia, no provincia, sino Zacatecas. Lo que pasa es que... provincia, pues, ¿tú eres del DF? No, tengo entendido que los del DF, o sea, son, o sea... borracho, güey, andan muy necios con el tema de que, no, yo le encargo juguetes al gordo ese, yo le encargo juguetes a los Reyes Magos. Y ellos son religiosamente que Santa Claus no trae ni madres, güey. Les traen los Reyes Magos. Yo pensaba que eso se extendía a las demás entidades de la nación. Depende, de la Ciudad de México para abajo, según yo. De la Ciudad de México, ajá, para abajo. Ajá. Sí, o sea, allá es más fuerte. Saludos los Reyes Magos, a nuestros amigos. Pero de Ciudad, mi esposa es de la Ciudad de México y ella sí le daban las navidades, pues a Santa Claus era el de los regalos. Ah, en los Reyes Magos ya no sé, no me he dicho. Pero con los Reyes era dejar el zapato, un zapato y tu regalo iba a amanecer ahí todo apestoso. Pues vino el Jim Lobo y nos mintió. Entonces, no, pero según yo es así. Es, en Ciudad de México sí es así. O sea, no les dan nada hasta el día 6. Y aguanta, ya le como quiera. Acá nosotros, mamá era la que de niño sí nos decía que el zapato, ¿no es qué? Y como eran zapatos pequeños, pues eran cosas pequeñas. Ahorita sí le dice, en mi zapato cabe perfectamente un iPod, un iPhone 14, 15, no sé, pero eran cosas pequeñas, o sea, a lo mejor a veces un par de dulces, chocolates, una bolsita, o sea, algo así, o sea. Oye, pero como el chiste del Wiri Wiri, ¿no, güey? Que sacaba un pinche zapatote bien chingón, ¿no? O sea, ese es mi zapato, güey. Llénelo. El, como dice José, el regalo grande era en Navidad y el Día de Reyes, pues era algo pequeño nada más. Y la rosca, ¿no? Eso siempre lo manejamos. Y no, perdonábamos. Mi papá cumplía años el día 2 de febrero, güey. Entonces ahí te encargo. Siempre había un festejo. Amaliza, güey. Siempre había festejo con lo que fuese. Bueno, otra de mis dudas, a ver si me lo logran contestar. A ver. Cuando te llega el regalo del 6 de enero, ¿es el 6 de enero o el 5 o no sé cómo? O sea, es para amanecer 6. El 6 de enero. Sí. El 6, o sea, sí. Tú amaneces el 6, sí. Y es el regalito ahí en tu. En o sea, tu te amanece el regalo y en la noche cena en rosca. O bueno, ese día se come rosca, pues. Y mamá levantaba el nacimiento hasta el día 2. El 2 de febrero, el día de la calendaria, de la Candelaria. Lo ponía en los primeros días de diciembre, porque nos aventábamos todo el asunto de la corona de Adviento y todo. O sea, nos aventábamos todo ese show, bueno, no show, sino todo ese ritual. Explícalo. Tienes que prender velas y rezar. Son 5 velas, son 5 domingos antes. Entonces, cada domingo prendes una vela, tiene colores diferentes y tiene un significado cada vela. Eran los domingos en la mañana, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era en la cena. Pero cada domingo se prendía. Y la quinta vela, que era la vela blanca, era la que iba al centro y esa la prendías en la cena de Navidad. Nunca hiciste eso, no, sí conoces mi mamá las así las vendía y aprendimos a hacerlo y ahora mi niña se lo están poniendo en el catecismo de la escuela. Las coronas que pones en la puerta, güey, ahorita esas coronas realmente se ponían en la mesa. Ajá. Ponías 4 velas. Exacto. Insertadas. Y eran de cierto color. En la corona, moradas, roja y... No, no me acuerdo, pero tenías que prenderle y hacer algo. Y en el centro era una vela blanca, sí. Que era la que se prendía el 24. Sí. Y hay gente que iba a misa de medianoche en Navidad también. Sí. En la catedral a dar y gracias. Todo, la cosa. Hey. Sí. Entonces, antes de todo, no sé si sea en Navidad o no, pero estaba la visita de los 7 templos. Eso no es en Navidad, ese es el... No me acuerdo cuándo se hace, pero... No. Ese es cuando se hace lo de la lavatoria, el lavado de los pies. En Semana Santa. En Semana Santa, güey. Es cuando empieza Semana Santa. Semana Santa, sí. Muchos decían que era los 7 tables. Bueno, en mis tiempos no había 7, güey. Nomás había unos cuantos, no había 7, pero... Repetías. Nomás una vez mi mamá me llevó y dije, vamos a los 7 templos. Digo, pues, ¿para qué? Digo, ¿qué quieres? Y ahí íbamos. Y las cazuelas también. Luego vamos con las hermanitas, no sé qué chingados, que por sus galletas que están bien ricas. Digo, bueno, pero vamos a. Imagínate en Semana Santa que cerraban las calles del centro en Zacatecas. Y ahí íbamos en el carro y andábamos que donde nos estacionábamos. Y luego nomás llegábamos a un templo, hacíamos algo. Ahora llevamos al que sigue, otra vez en el carro, y otra vez, y así. 7 veces. 7 templos, no sí. Wow. Y no puede ser cualquier iglesia. Tenías que ir al templo de algún... Por ejemplo, tenías que ir al del Sagrado Corazón de Jesús, y luego tenías que ir a algo de uno de San Judas, y no sé. Entonces, no me la sé bien. Como dije, ya me ateicé hace tiempo. pero pues son rituales que le dan paz espiritual a la gente. Sí. Pues, claro. Te respeta. Oye, bueno. ¿Alguna vez no han puesto pino? ¿Siempre han puesto pino en sus casas? Sí. Siempre. Y sí, yo siempre. Recuerdo, sí, últimamente, pino y nacimiento. Pero últimamente ya lo que hacemos es que son... Bueno, en casa de mi mamá ya pone pino muy pequeño, de esos que te venden de home interiors, que es por el estilo. Y nacimientos pequeños, pero antes sí era en la sala, movíamos la sala y poníamos ahí todo el nacimiento de ¿cómo le llamaban? Era Jesús, la Sagrada José Familia, María, pues. Sí, la Sagrada Familia, con los el buey, el burro, el ángel, reyes, los tres magos. El burro, había gallinas, el diablo estaba presente. Tenía que haber un pozo, el puente. Los reyes magos. Con sus diferentes animales, ya sea caballo, elefante o camello, había el pastor, o sea, estaba relativamente completo, porque realmente son como unos 50 personajes. 50 monos, sí. Porque a veces te venden hasta el puentecito con pescados y la chingada. Sí, que está cocinando, que le tienes que poner un foquito abajo para que pareciera la lumbre. Y la iglesia, y todas las pesebres, o sea. Y el niño Dios, pues al principio estaba acostado, y se No, primero levantaba. No estaba, y luego lo acostabas, y luego lo sentabas. Ya lo acostabas y luego lo levantabas el día 2. Sí. El día 2 de febrero, sí, lo levantabas el día 2 de febrero. Uh-huh. Y ahí era donde mamá quitaba el... O sea, lo ponía en una sillita. Sí. Y luego ya quitaba el... Pero sí, ese mismo día. Pero se supone que lo sientas y ahí queda todavía otros cuantos días. Y lo vienes quitando casi hasta Semana Santa. O sea, sí. En teoría. No, hombre, qué aguante. El año pasado, el antepasado no íbamos a poner porque estábamos construyendo aquí, no me acuerdo, el antepasado, ya ni me acuerdo, hace como dos o tres años. El antepasado, porque ya desde la anterior Quique Posada ya está todo remodelado. Ah, pues casita. Estábamos construyendo ahí y había mucha tierra y no íbamos, dijimos, no tenemos dónde ponerlo y no lo íbamos a poner. Y así de que no, bueno, ya lo habíamos decidido y luego, pero ¿cómo vamos a poner si para los niños no sé qué? Compramos uno así, mini, como de, no sé, mide como un metro, yo creo, no menos, como 80 centímetros. Que ya trae foquitos y nomás le pusimos ahí dos, tres adornitos y ya así de que, ¿cómo no vamos a poner? Así de un, casi de un día para otro lo decidimos de que siempre sí, vamos a conseguir el chingado pino. Pero estuvimos nosotros, así de no poner. Nosotros de recién casados, como que nada, no, cuando compramos nuestro pino que esté bien chido, ¿no? Entonces, pues estaban bien caros, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues por lo pronto, pues nos hacemos de uno así chiquillo, aunque sea, que de la mesa, ¿no? Y dos, tres adornitos sí. Y listo, le dije, pues... No teníamos hijos y pues la Navidad siempre la pasamos en familia con alguien. Nadie ver con nosotros allá a pasar la Navidad. Entonces dijimos, pues vamos por lo pronto, ¿no? Pero ya después nos compramos uno y aquí también ya. Entonces sí, siempre. Fíjense que yo de repente vi una modita esa de poner el pincho pino en el techo, güey. Ah, y sí. Poner el pino invertido, güey. Eso está. Ah, qué mamada con ese, güey. Esos pinches regalos, ¿cómo llegan, güey? No, pero pues es para la gente soltera, güey, que no tiene hijos, y sí. Por lo novedoso, güey. Al contrario, los que tienen hijos, para que no tumben nada, güey. Que no toque nada. Que la gente que vive solo con gatos, güey. Yo he visto aquí, bien raro, porque ahora que estamos viendo también los pinos para darnos ideas de nuevas decoraciones, hay pinos negros. O sea. Hay blancos, negros, hay azules. Y hay pinos para Halloween. Sí, he visto pinos para la Halloween, cosas, morados, ¿no? O sea. Sí, morados y también con adornos negros y naranjas y así, pero pinos de Navidad negros, yo nunca había visto que blancos y morados y así, morado así muy, muy tenue, pero negros, digo, pinche alma oscura, no sé, pero... No, bueno, para gusto no sé. Todos. Pues sí. Güey, si hay quinceañeras que se ponen vestidos morados, rojos, azules. Sí, a la Merlina, no negros. Me imagino, güey. Sí. De Beetlejuice. Oiga. Sí, no, o sea, pero bueno, ya, eso es... ¿Qué pedo, güey? Volviendo un poquito al tema navideño, güey. ¿Ha habido un regalo que Santa Claus jamás les cumplió? ¿Por qué haces eso, Coloso? ¿Por qué tocas esos temas? A ver, quiero pisar callos, güey. Quiero pisar callos. Dale, pues. A huevo. La verdad, como regalo, no me acuerdo qué pedía, güey. O sea, llegó un momento en que yo ya no pedía nada. O sea, porque... El Neto lo tenía todo. No. Es que dices, chinga, ya estoy grande, güey. Ya no tengo que andar pidiendo nada. O sea, Neto 24 años. Güey, cuando yo era grande me daban dinero para Santa Claus me daba dinero para comprar lo que quisiera. Yo creo que todavía en la primaria posiblemente 10 años era lo más que recuerdo yo andar pidiendo regalos, ¿no? Ya después de ahí, no esperaba que me dieran nada, vamos, o sea, no era de una obligación ni nada por el estilo. Ya venía ropa, venían, a lo mejor, ya incluso mi abuela lo que hizo alguna vez fue regalarnos el Super Nintendo. Sí, el Super Nintendo, por ejemplo, nos regaló el Super Nintendo. Son regalazo. Antes estaba en la primaria y nos regalaron el... Bueno, fueron mis papás, pero los trajeron mis abuelos, nos trajeron el Intellivision 2, güey, que a lo mejor nadie se acuerda de ese. Yo sí me acuerdo el de las perillas, ¿cómo no? Era el del pad numérico con el... Sí, que los juegos tenían así como... Yo llegué a ver el primo rico que le metías el de las hamburguesas, güey. Sí, o el de fútbol, béisbol, ahí, lo que fuese, ahí con los botones se programaban. Entonces, así que te dices, chinga, quiero algo, no me acuerdo que... Sí, que digo, no nomás era en Navidad, güey, o sea... Siempre quise el castillo de Grayskull, nunca lo tuve, pero tampoco es algo que me imposibilite seguir viviendo, güey. Y ahora de grande no lo compras, Neto. Me lo volvieron a sacar. Que no, güey, no ando gastando en eso. En pendejadas como electrónica, oh, por el estilo. Yo bueno, me acabo de comprar un mouse. A ver. Mi regalo de Navidad. Unos cables. Un mouse, unos audífonos y este fue adelantado. El mouse, los audífonos y la tarjeta de sonido. Y un chingo, Neto. Ahorita estaba metiendo un chingo ruido. Sí, ya sé. Digo, también. No, ya Santa Claus que no mames, güey. He visto esos audífonos. Son, digo, tampoco son tan caros, pero unos pinches audífonos de 4,000 pesos. No mames, nada. Dice Jorge Adrián Cruz Cruz, saludos para él. Dice: Doctor Coloso, ¿quién te hizo tanto daño para que hagas esas preguntas? A ver, ¿qué no te regalaron a ti, Mephisto? ¿Qué es lo que no te trajo Santa? Se cayó de niño, se pegó en la cabeza. Varias veces, de hecho. A la fecha, se sigue cayendo. ¿Quién, yo? Sí. Que levantaste la mano en chinga cuando Coloso preguntó. Ah, sí, pero me acuerdo que mi mamá está aquí, pero... ahora hablas. Pero ahora le dices, o sea, sí. Un besillo a Maricela Goitia. Un besillo. Oye, pero primero, disclaimer, ¿no? En muchas cosas siempre me decían de que... Mamá, no me desheredes. El terreno Zacatecas, por favor. siempre que era que la Navidad dice, pues danos 3-4, no, dile a Santa Claus que 2-3-4 pendejadas, ¿no? Y usualmente me daban una de esas cuatro o me daban algo mejor todavía, ¿no? Pero yo diré fácil como 4 o 5 años pidiendo Super Nintendo. Y hay veces que hasta cuando el año nuevo ya ves que estabas con las 12 uvas. Y las 12 uvas eran... atragantándote. Nintendo, que me den Super Nintendo, que me den Super Nintendo. ¿Cómo una vez se atragantaba con eso? Semana. Que también tiene su historia de las uvas. Pero bueno, déjame terminar esto. Y sí, por años pedía el Super Nintendo. Y ya sea de que pues no había presupuesto o no nada. Sí me daban cosas padres, sí me daban buenos... Me dieron del Zodiaco, me dieron muy buenas figuras y me dieron... juguetes muy divertidos y lo que tú quieras. Y siempre me quedé con ganas de Super Nintendo. Más que nada porque quería jugar Mortal Kombat y Street Fighter. Nomás por esos dos juegos los quería. Pero sí fue el regalo frustrado. No sé si... Digo, no creo en el karma, pero a lo mejor fue justicia cósmica de que me di cuenta muy pronto quién era. Y dijeron, pues este ya sabe, pues entonces ¿para qué chingados? Pero bueno, o sea, lo que no se cumplió ahí, pues... pues lo que se compensó en muchos viajes, en muchos patrimonios y de otras formas, ¿no? Y pues, como dice Kike, o sea, ahora ya de grande que tienes otras, le traigo a tus papás darte un camino para que tengas una mejor vida, pues ajá, ya me hice del Raspberry Pi y ahí tengo todo el Super Nintendo que necesito y Nintendo. Excelente. Y la madre, ¿no? Entonces, ya. Sin resentimientos, mamá, te quiero. sí, es como, pues es, no se puede todo, ¿no? O sea, porque. O sea, eres un niño, ¿no? Ya, ajá, sí, yo me acuerdo que pedí el carro de Mask, ¿se acuerdan de Mask? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el bueno? Ajá. ¿Cómo se llamaba el bueno, Coloso, el carro rojo? Yo quería el carro rojo. Matt Trainer o algo así. Matt Tracker. Te pusieron pulgar arriba, me fijo. Comandante Mayhem. Te pusieron pulgar arriba, Mephisto, tu jefa. O sea que ya. O sea, ya. Pero de que me va a ensartar, güey. No sé, güey. Ya, te puso eso, sí, supongo que. Vas a ver ahorita, güey. Vas a ver ahorita, cabrón. Tu terreno de vas a ver en Navidad, eh. El otro dedo. Oye, yo pedí ese carro y no me trajeron ese carro. Digo, no me puedo quejar. Porque al final me regalaron el tráiler de los malos. No, pero no eran los malos, eran los buenos también. Había dos trailers. El reino, güey. No, el otro, el de los malos. El que era un tráiler chato. Que se abría la caja y tenía un cañonzón grandote y unas balotas de tamaño. Con madre. Sí, me acuerdo. Me regalaron ese. Y también algo que nunca tuve fue el Voltron de los Leones, por ejemplo. Ya. Pero todo lo demás, sí, Batman y cosas así, pues sí, digo, sí, podía. Algún día voy a rescatar todos mis juguetes que tengo. ¿Todavía los tienes? Tengo muchas cosas, tengo dos de Mask, una camioneta Bronco negra, no me acuerdo cómo se llaman, y uno de los buenos que era un carro tipo Indy 500. Que se le abrían las alas así. ese era el carro y haz cuenta que la... Ah, sí. Era un Fórmula 1, ¿no? O sea, tipo sí. Fórmula 1. No. Luego los okay. Busco y se... Bueno. Pero, y un chingo de Transformers. Pido mano a los Transformers. Oye, Coloso, ¿y tú? ¿Algo que hayas pedido de Santa Claus no te haya traído? Ay, bueno. Es este... Bueno, sí, había pedido también lo que fue la gasolina de Musk y el carro de Musk y nunca me lo trajeron ni madres, güey. Pero sí tengo una historia muy medio trágica con el... Sí. Hubo una época, y no me vas a dejar mentir, carnal, que, bueno, a mí me empezaron a regalar muchos juguetes de Star Wars por allá de 1991-92 porque los estaban rematando, güey. Los juguetes de Lily Di que ahorita valen una pinche fortuna, güey. O sea, si yo hubiera sido más inteligente y los hubiera conservado en pinche empaque, güey. O sea, ahorita seríamos millonarios, ¿no, güey? Pero no, la chingada, el coloso de esos años, pues les abría la verga, güey. Claro. O un juguete, güey, acercándose a la Navidad, güey. Que siempre tuve una frustración con él, güey. Que era la nave de Darth Vader, güey. La de las tres alas. Sí. El transporte imperial, güey. Ese pinche juguete en particular, güey, me estaba acordando hace poco, güey, que tengo una plática con mi papá, güey, respecto a eso, güey, porque es me lo trajo Santa Claus, güey. Me lo trajo Santa Claus, hace muchos años, güey. Me lo trajo y no. O sea, estuvo así. Fue esas veces que empecé a dejar de creer en Santa Claus. Creo que fue esa vez la vertiente, güey, porque fue un año antes de recibir los patines, güey, que nunca quise los pinches patines, güey. Y ya fue la gota que derramó el vaso, los pinches patines, güey. Pero el caso fue este, güey. Y me llega ese juguete, güey. O sea, lo peor del asunto es que lo tuve, güey. Pero resulta que por angas o mangas, güey, mi papá es él me prometía. Yo crucé por una etapa de divorcio de papás. Es muy, muy frustrante, güey. Porque se divorciaron, güey. Y mi papá es el doctor mayor, güey. Él como que tenía eso de que te compro unos juguetes, pero yo los conservo en mi casa, güey. ¿Ok? Es para que cuando vengas conmigo, pues, güey, tengas con qué jugar, güey. O sea, y tenía un Sega Master System, güey. Un Sega Master System 2, güey. En su casa, güey. Pero nunca encontré cartuchos. O sea, siempre jugaba el de las motos y uno de unos discos, güey, que tenía. O sea, son los que venían integrados en la consola, güey. Y yo que seguía conservando los juguetes de Star Wars en su casa, güey. Pero él los compraba por baratos, güey. ¿No crees que porque? O sea, como creo que siento que a raíz de eso me empezó a gustar mucho la franquicia, güey. Porque, pues, no me van a dejar mentir. O sea, nosotros no somos enteramente como generación Star Wars, no la vivimos, güey. Pero nos queda como de rebote, güey. So. Esa fue mi integración, güey. Es más de Star Wars, güey. Y en dado caso, pues él me seguía comprando sus juguetes de Star Wars. Pero cuando me llegó ese juguete de la nave de los tres, o sea, se me hacía tan bonito, tan imperiosamente elegante, güey. O sea, me encantaba, güey. O sea, la caja era gigantesca, güey. Y todo muy bien. Pero me dice, pero ¿sabes qué? Me dice mi mamá, no te lo trajo Santa Claus, te lo trajo tu papá. Y como cayó un fin de semana esa vez que me cayó, o sea, pero te vas a ir con él. Y yo, lo llevamos a su casa, güey. Jugué con él, estaba muy bien. Era momento de regresarme a la casa de mi mamá. Y ahí se queda el juguete, güey. La semana siguiente, güey, esperando el juguete. Y no estaba, güey. Y dices tú, ¿por qué? O sea, no, es que lo llevamos a casa de tu vuelta porque hicieron no sé qué pinche lavada aquí, güey. Ah, perfecto. Otra semana. Y así nos pasamos, se comió el año varias semanas. De repente vuelvo otra vez a la casa de mi papá, que era el departamento, y que lo conoce, porque ahí viví con mis primeros años de casado. Y lo veo, o sea, llegamos a la casa de mi papá y lo vi en la sala, güey, ese imperioso, tío, todo bonito, o sea, estacionado. Dije, ah, con madre. Y mi papá estaba sospechosamente muy apresurado. Dijo, no, vente, rápido, vámonos, a la chingada, güey. O sea, nada más veníamos a recoger el paquete güey, y nos regresamos. Yo, pero déjame tantito disfrutarlo, no me dejó, güey. Nos fuimos a la chingada, fui arrancado de mi vida, otra vez del juguete, güey. Y me llevaron a la chingada. Un día, güey, me dice, güey, oye, este pinche juguete no me estorba mucho aquí, güey. Entonces, te lo voy a ir a llevar, güey. Y yo vine emocionado pensando, me lo voy a llevar, güey, con madre, güey. Y no me lo llevaba, So, noté la desesperación en su voz. Y dije, pues qué pedo, güey. O sea, yo me quedé sin un juguete y la madre. Para no hacerles el cuento más largo, güey, años después me enteré que mi señor padre andaba con una señora, güey, que tiene un hijo, güey, más o menos de mi edad, güey. Y ese pinche huerco pendejo fue el que se terminó quedando con el pinche juguete, güey. O sea, porque como a mí me veían los malos fines de semana, güey, es yo lo jugo, o sea, las pocas veces que lo llegué a disfrutar, güey, pues nada más era yo, pero este puerco, güey, no sé, se lo llevaba a su casa, güey. Lo maltrataba y la chingada, güey. O sea, eso compartía, era compartir, éramos hermanos de leche, güey, se puede decir, pero hermanos de nave, güey. De alguna manera, nunca lo conocí el vato, nunca lo conocí. O sea, nunca supe si me estás oyendo la chingada tu madre, güey, porque te quedas con mi pinche nave, güey. Era mi nave, güey, y te la quedaste, güey. Y ahorita, y son de esas cosas, güey, que me causan mucha frustración, güey, porque, o sea, lo estoy sacando, güey, o sea, estoy aplicando la de Josué, güey, que dices, es que tiene que ser este espacio, güey, como una especie de catarsis, güey, sí, para sacar estas cosas, güey, porque, a fin de cuentas, es fecha en la que veo esa nave, güey, y digo, la puedo comprar ahorita, güey, y la puedo tener, pero me trae un pinche trago tan amargo, güey, sí, que dices tú, no vale la pena, güey. No, y la he visto muy barata, güey, y luego digo, ¿para qué, güey? O sea, no me trae un buen recuerdo eso. Son temas que hay que trabajar, pues. Sí, de hecho te iba a poner la imagen, pero qué bueno que dijiste, porque ya no la pongo. Y te iba a preguntar si porque no recuerdo, tú te dices, yo no recuerdo que tengas ese juguete que lo hayas comprado. No, es que, o sea, ajá. Tienes toda la razón, o sea, lo tuve y no lo tuve. O sea, y digo, si lo hubiera conservado en la caja, güey, o sea, si no lo hubiera esmarado a la verga, ahorita vale una pinche lana, güey. O sea, una pinche lana que no te imaginas, güey. O sea, podría sacarlos a todos ustedes de pobre, güey. O sea, con eso les digo, no, es que vale bastante. ¿Dónde es que vive el vato, güey? No, pero tiene el carnovo empaquetado. No, güey, sabemos, no sabemos. Sí, no, exacto. Eso, exacto. Es más de 30. De todo el cuchillo de Rambo a la verga. Nada, ¿no? Oiga, tengo que ir a tirarle el agua a las aceitunas que ya no aguanto. Entonces, no sé si hagan otra pregunta. Y nos quedan 15 minutos de programa. Entonces, ¿para qué? Vamos a aligerar el tono así. Ahora vamos a decir el regalo que más nos ha gustado que nos dieron de Navidad. Denle, ahí vengo. Tu pinche madre, cualquiera, güey. Yo nunca he sido exigente en ese asunto, güey. Lógicamente el Nintendo, el Intellivision, puta madre, trajo muchas horas y horas de diversión, igual que el Super Nintendo, no sé, güey, muchas cosas. Digo, nunca me... Ay, no sé cómo explicarlo, o sea, nunca me he puesto exigente, o sea, lo que casi me regalaron una playera. Fuera de que llegó ese regalo por azar del destino y lo disfruté un chingo y de que más me ha gustado, o de los que más me gustaron. No sé, fíjate, bueno, vamos a de los que más recuerdo, porque realmente muchos regalos no me acuerdo si fueron de Navidad o no, pero bueno, hace muchos años, mi papá trabajaba en cervecería y en cervecería daban regalos a los hijos de los trabajadores. Entonces nos tocaron algunos regalos. A mí me tocó, por ejemplo, algo que siempre quise que me llegara a mis dos hermanos les llegaron unas arpas como tal, arpas buenas con sus púas y con partituras y la chingada. Y yo quería un arpa y no me llegó. A mí me llegó un turista, güey, pero bueno. Pero, por ejemplo, me tocó un juego magnético, no me acuerdo cómo se llama, pero era para hacer figuras con metal e imanes. Estuvo con madre, güey. Eso siempre me gustó un chingo. Me acuerdo las horas que pasé con mi... hospital de Playmobil, güey. No era Playmobil. No eran de Playmobil. Había unos que eran cabeza redonda, el cuerpo como triangular y no, ¿cómo se llamaban esos pinches monitos, güey? No eran los pinipons, ni una madre así. Ahorita mi hijo juega todavía con ese pinche hospital, güey. O sea, era muy parecido al árbol. ¿Te acuerdas que había un árbol? Sí. Era de... No, ¿cómo se llama? Pero ¿qué otro juguete? No sé, güey, todos. O sea, una vez me regalaron un... un carro de control remoto, puta, güey. Cabrón, me la pasé con madre hasta que era inalámbrico, porque una vez a mi hermano le regalaron un carro de control remoto alámbrico. Era como el carro de kit. Control remoto y todo. Pero llegó un punto en el que la distancia, no sé, como que se movió la frecuencia y tenías que tener las dos antenas así más o menos a esta distancia, si no, no jalaba. Perdía todo el sentido ese inalámbrico. El pedo era correr atrás del pinche carro. No sé, güey, ha habido muchos regalos. Yo te digo, yo nunca he sido exigente. Si me regalaban un pinche juego de plumas o una playera, una chaqueta, güey. A mí... yo le sacaba y le sigo sacando provecho a todo. Tú eres de los caras felices que se te dan calcetines, a diferencia de muchos. No, es lo peor que pueden hacer. Es lo peor. Es más, si me regalas unos calcetines ahorita, sí me agüito. Todavía de grande. Como que son triggers del pasado. A menos que sean unos calcetines de mono o algo así. Si me quieren regalar unos calcetines, no hay pedo. Nomás que sean de esos térmicos que traen bolitas de goma en la planta. Como los que donde vas a los trampolines, haz de cuenta, pero afelpaditos para el frío. No regalen ropa, oiga. Usted que nos escucha, pues escucha, no regalen ropa. Marca Soriana, vas a ver. Si me quieren regalar un un mameluco en el buen sentido de la palabra, bienvenido. Mameluco todavía. Así, calcetas, canon, presencialidad, de par en par. No, entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Don Eli, calcetines, Don Eli. Pinche información basura que tengo en mi cerebro. Muy bien, entonces, pues muchas cosas. Yo creo que ya le he contado muchas veces aquí en otros podcasts. Es que me regalaron mi Nintendo, mi NES. Con el juego de Mario 3. Fue el Super NES, ¿no, güey? Cuando tuviste la anécdota de que no jalaba la chingada. No, fue con el NES. Con el NES no jalaba. No jalaba, o sea, me lo regalaron, me desperté bien temprano y estaba todo emocionado a las 4 de la mañana. Creía que me lo conectaran y obviamente, pues no, ¿no? Váyase a dormir y más al rato se lo conecto. Y lo conectaron y no jalaba, y no jalaba, y no jalaba. Y lo fuimos a cambiar por uno usado a la pulga. Pero jalaba con madre. Pero jalaba con ganas. Yo pensaba que era tu Super Nintendo, ¿sí? No, el Super Nintendo sí me dieron el dinero para irlo a comprar. Me acuerdo, 450 pesos nos costó el Super Nintendo. Lo que costaba. No, 450,000 pesos. Bueno, sí, exacto. Sí, de los de antes. Exacto. Entre ese y el Batimóvil, también que me regalaron el Batimóvil de... ¿Te acuerdas que como estaba la serie de Batman, la serie animada? Pues me regalaron, pedí el Batimóvil y sí me lo regalaron. Ah, qué chido. Está con madre. Es los que ¿tú con los dos? No, tú, José, primero. Pues mira, ya había mencionado el Nintendo, que ese le saqué horas y días de diversión. Y de que yo creo que todo el mundo que recibió un Nintendo entre 88 y 89, pues la mamada, ¿no? También me gustó mucho una bicicleta que me dieron. Ya tenía yo 10, 11 años, yo creo. Yo quería una bicicleta de montaña. Y también con esa me dijeron, no te salgas de la colonia. No, me iba hasta la chingada. Y luego me tardaba y regresaba ya casi de noche. Y me decían, ¿y a dónde fuiste? Ah, aquí en la colonia. Y después, me acuerdo que, pues, Zacatecas está ahí en chiquillo, ¿no? Entonces, de repente, oye, me dijo mi compañera, no sé qué, que te vio por el bulevar hacia la chingada. Y dije, ay, güey. Ahí anda carretera. Sí, y pues, en esa bicicleta me dio mucha, mucha felicidad. Y también, ¿qué más? Había un random, ¿no? Y hasta ahorita me acordé. También, ahorita que dijiste el carro de control remoto, también era un tráiler de control remoto. Y tenía su caja y todo eso. Y ya de cuenta, ay, güey, había una serie El Guerrero del Camino, creo que se llamaba. Y pues era un tráiler todo negro, ¿no? Ah, ok. Y me gustaba mucho manejarlo porque era... O sea, no corría ni nada, era de buen tamaño. Y ya es que para darle la vuelta con un trailer, pues tienes que mover las llantas al revés y todo eso. Y me gustaba muchísimo jugar y poner zapatos y así para estacionarlo entre los dos y así, ¿no? Entonces, esas cosas sencillas me daban muchísima felicidad, pues me mantenían entretenido, ¿no? Entonces, yo creo que esos en ese orden fueron mis regalos favoritos. Ahora sí, ¿tú, Coloso? Ah, bueno, o sea, un poquito dándole seguimiento a la anterior anécdota, mi papá compensó los siguientes años un poquito lo de la nave esa, güey, porque dio la casualidad que después pues me llevó a ver la película esta de Batman, güey, y le pedí el Batimóvil. Me acuerdo perfectamente, era un Batimóvil que se partía en tres, como la película de Batman. Sí, sí. Batman Returns. Ese, y es sí sentí, o sea, para redimir a mi papá, o sea, que no es un villano del todo, güey, o sea, sí trato de compensar ese aspecto, güey, o sea, de la nave esa de Star Wars, güey. Y me acuerdo que un año me consiguió el Nintendo, y luego, o sea, yo fui de esos que conseguí tarde el Nintendo, güey, o sea, lo disfruté muy poco, siempre he sentido que disfruté más el Super Nintendo que el Nintendo, porque ese sí me lo dio luego, o sea, en el mismo 92 me lo dio él, o sea, y pero obviamente era cambio, güey. O sea, tenías que dar el Nintendo, güey, y te dan el Super Nintendo, güey. Y ahí medio lo compensó con esas dos cosas, güey. Y un tanque de G.I. Joe, güey. Me acuerdo que esa Navidad, güey, no, ya me acordé. Es que, miren, lo que pasa es que yo cumplo años en diciembre. O sea, la semana pasada cumplí años, de hecho. Sí, no lo mencionaron, iba a mencionar ahorita. Bueno, eso X, o sea, y a lo mejor por eso me estoy confundiendo un poquito, güey, pero esa la Navidad, el diciembre que me regalaron los patines, güey, sí fue medio amargo un poquito que me hayan regalado los patines, güey, pero esa Navidad me lo habían compensado porque me habían regalado, pero no cuenta como regalo de Navidad, güey, porque me habían regalado un tanque de G.I. Joe que usaba pilas, güey. Estaba chidillo ese entonces, pero sobre todo creo que fue el tema ese de los patines, ¿no? O sea, recuerdo que fue muy desencantador porque todavía me acuerdo que bajo, güey, no veo nada, güey, en el pino, güey. O sea, eso fue la gota que derramó el vaso, güey, porque no veo ni madres en el pinche pino, güey. Y luego mi mamá tenía este trabajo que tenía, le llamaban plan piloto, güey. Que ella nada más trabajaba los fines de semana y los días festivos, güey. Y pues, como día festivo 25, tenía que ir a trabajar, güey. Y lo bajo, güey, no veo nada, la verga, güey, o sea, digo, ah, chingo, no vino, qué pedo. Y mi mamá se estaba arreglándose, como dices tú, como tu abuelita entaconándose, güey, bajando la chinga. Ah, espérame, espérate aquí, me hizo que me esperaran las escaleras, güey. Y luego me esperan después y se escucha, ¡sas! Las pinches bolsas, güey, la chingada, güey. Y luego lo pone, güey, y descubro mi mala suerte, güey, que descubrí un pinche bate de béisbol, güey, o sea, bien pedorro, el más barato que... Y los patines, güey. Y luego bajo y me quedo así como que, ¿te gustó? Y yo, ah, ok. Bueno, no había pedido eso, pero gracias, supongo. Bien, el otro año ya se como que notó mi cara, güey, y dijo, ok, ya sé. Santa Claus no existe, güey. Ok, perfecto, güey. Ya. Sí existe. Ni me esforzaba para bajar, güey. Sí, ándale, o sea, ni me esforzaba para bajarme, güey. La mencioné, sí, ya me la sé, gracias. ¿Qué vas a querer en Navidad? No, pues esto, güey. Y luego bajaba el 25, sí, ya sabía que no había ver nada. Pues lo tenía que intentar. Pues, al final, ya cuando sabías qué onda con esto de Santa, a mí ya me daban dinero, me regalaban dinero y así ya podía comprar lo que quisiera, pues que me completara. O sea, tampoco fue como una transición muy... muy fea. Dolorosa. Ajá, exacto. No sé si. Entonces, en tu caso no. Simplemente ya sí. No te traía nada. O sea, okay. O ropa. O ropa, algo más útil, ¿verdad? O sea, sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, en mi caso fue así como que un poquito. Pero pues, bueno, al final de cuentas ya brincamos el charco, ¿no? Al final de cuentas, pues son problemas de privilegiados que somos, ¿no? De haber tenido primero Navidades y así. Sí. Ya, pues sí. Son bonitos problemas que tener. Oye, pero cuando te das cuenta de que hay otros niños que reciben Navidad, güey. Un pinche dinosaurio y una muñeca sin pelo, güey. Eso es todo. Ay, güey. Gracias a Dios. O sea, no es por ser malagradecido, ni mucho menos, ¿no? O sea, simplemente te cuento mi vivencia, ¿no? Y cómo lo viví yo, güey. Sí, y es dentro de tu contexto, güey. No somos malagradecidos ni. No, para nada. Espinados que ahora en el podcast ventilamos nuestros traumas, ¿no? Claro, claro. Somos felices. Sí. Eso. Muy bien, pues ya se acabó el tiempo. No sé si quieran preguntar algo más o iban a comentar un tema más. Y si no, lo cerramos. ¿Algo para cerrar este tema? No, pues como reflexión de fin de año, pues estuvo bien chido accidentalmente incorporarte aquí a este podcast. Ha sido una gran aventura que disfruto bastante. Por lo mismo de que sin querer desbloqueamos recuerdos, trabajamos temas que ocupábamos decir de alguna forma y está chido. Entonces, entre esto, pues también he revivido películas que hace mucho que no había, si no hubiera visto Arma Mortal si no fuera por el podcast también. Y pues nada, yo feliz por este año que se acaba y a ver qué nos dice James Gunn en enero. Es correcto. Muy bien. Neto, ¿algo quieras? Digo, si ya es para finalizar, no sé. Vamos a ver, nos faltó hablar de Año Nuevo, pero bueno, igual luego lo dejamos. Ahí sí tengo muchas anécdotas. ¿De Año Nuevo? Fíjate que, o sea, no tiene que ser necesariamente la fecha, güey. Podemos abordar ese tema después en otro podcast, güey, porque sí es muy interesante. Creo que ese se merece su propio podcast porque parecía una pinche guerra, güey. No me vas a dejar mentir. El cuentero estaba de toda madre, güey. Pero, pues, qué viejos recuerdos. Pero bueno, lo andamos a detalles, güey. Pero, si ya es para despedirse, pues bueno. ¿Sí, ya nos despedimos o no? Pues es, sí, como algún comentario de cierre del tema. Cierre del tema, pues no, nada, gente, que en Navidad siempre me la pasé bien, gracias a Dios, con faltantes, con sobrantes, se nota que soy de buen comer, entonces siempre hubo muy buena comida, y siempre ha habido muy buena comida, no sé, creo que digo, como les comentaba, no, nunca he sido muy exigente con la parte de los obsequios navideños, entonces yo disfrutaba y sigo disfrutando de esta parte. Ya no me llegan regalos como antes, pero bueno, ahora me toca a mí dar, y en algunas ocasiones pues, hay que dar vale por un regalo, a ver cuánto chingados lo puedes canjear, ¿verdad? Pero pues lo importante es la reunión, al menos en nuestro caso, el estar todos juntos. Ya es juntarnos más, porque pues, antes era nada más nosotros, ya se abrió el abanico de integrantes en la familia y todo el asunto, ¿no? Pero la idea es pasársela bien, pasar un rato, cenar y el postre, que ese fue otro tema que nos faltó, el postre navideño, y pues la idea es pasársela bien, pasársela tranquilos, pasársela en familia y disfrutar de lo que se tiene y de lo que no se tiene también. Ese es el tema. Muy nada bien. Más. Perfecto. Coloso, ¿algo quieras añadir? Bueno. No, es pues bueno, para cerrar el tema, pues fechas como ahora, pues se prestan un poquito para caer un poquito en consumismo. No caigan eso. Es algo de la magia que se tiene que conservar aquí es eso mismo, lo que acaba de mencionar, conservar la magia. Como pequeña anécdota, mi señora, la doctora Colosa, un saludo, un besillo, me comentó que en vísperas de Año Nuevo, no sé qué año, güey, estaba muy niña. Y recuerdo que dice, gracias a eso fue como mi trampolín para volver a creer en la magia en la Navidad. Y esperemos anotar ese gol otra vez, ese touchdown, porque es bonito, ¿no? O sea, y ella comenta que justamente el 24 de diciembre, güey, se le ocurre, güey. Ella dice, me enamoré bastante de una muñeca, güey. Y dices, y ahí está llore y llore, y le preguntan a sus padres, ¿y por qué estás llorando? Dice, es que me gustó mucho esa muñeca, pero ya Santa Claus ya no me la va a traer, ya llore y llore la chingada. ¿Y qué pasa? Su ilusión, güey, que resulta que el mero 25, güey, la encuentra debajo de su pino, güey. Y eso le hace brillar de Navidad, güey. Dices, bueno, al menos ese año rescataste un poquito más la Navidad, güey. So, el enfoque del programa es ese, güey. O sea, de alguna u otra manera ya nos toca de este lado, güey. O sea, siempre nos hemos tratado del tema de la nostalgia, de la madre, pero ahora que somos papás, ya que le quede como un mensaje un poquito a eso. O sea, trate de conservar un poquito en la magia esa en sus hijos. No hay mejor nada que ver el brillo de sus ojos y ver que a lo mejor un año más lo pudiste lograr. Y entonces ese año, pues pudiste conservar un poquito más la magia en la Navidad. Y al final de cuentas, pues porque va a preservar durante todo el resto de los años. O sea, vas a tener 40, 50 años y estas fechas te van a remontar esos abocar esos bonitos recuerdos, tanto aéreos como bonitos, porque Tristemente, o sea, en el camino, en este tren que llamamos vida, muchos pasajeros están con nosotros y muchos pasajeros se bajan, ¿no? So, es en esta época donde más lo vas a resentir, ¿no? O sea, lo más que podemos conservar los bonitos recuerdos y la nostalgia y todo lo que conlleva, que nos hace vivir el día a día, pues qué mejor que conservarlos en esta época. Y es el mensaje que les puedo llegar a transmitir, que ojalá y le puedan sacar lo mejor de esto, ¿no? O sea, y no, como reitero, o sea, no caer en consumismos, o sea, no querer regalarle a todos a cabo, ¿no? Un detalle, ¿no? O sea, con lo que se puede, si llega a tener, o si simplemente con la presencia es más que suficiente para tener como regalo, ¿no? O sea, y quédese con eso, ¿no? O sea, y un saludo a la familia Meca Brothers. Oye, Coloso, los que no saben, el Coloso es demasiado espléndido cuando hace regalos. Es demasiado espléndido el Dr. Coloso, siempre está regalándole a todo mundo, todo, algo. Y me parece muy bien lo que estás comentando. Yo lo entiendo porque te conozco desde los 12 años. Y desde que conozco a Coloso siempre regala muchas cosas. Y que tú estés diciendo estas cosas me parece algo muy, muy loable. Hay que recordar que la Navidad no es regalos. La Navidad es... De hecho, la Navidad se llama Navidad porque nace alguien. Y bueno, no voy a meter en temas de religión o lo que sea. Pero yo creo que más que eso, la Navidad es unir a la familia, ¿no? Es pasarla juntos. No es una cena espléndida. Me acuerdo que una de las primeras cenas que tuvimos de Navidad era... Yo me emocionaba si en una cena teníamos pizza. O si teníamos... Mira. O cenábamos pollo Kentucky, güey. Esa era nuestra cena. Pero bueno, o sea, no es una cena espléndida. Ni son los regalos. Ni es el mejor pino. Ni es el nacimiento... Es estar en familia, ¿no? O sea, con tu familia, con... Y deja tú, hay personas que no tienen una familia, ¿cómo se le dice? Sanguínea, sino política, y aún así la pasan bastante bien. Entonces, que la pases con tus seres queridos, eso es la Navidad. Y eso es lo que hay que infundarle a las nuevas generaciones, que esto es, eso es la Navidad, eso es estas fechas, estar juntos. Como dijo Coloso, no sabemos cuánto más vamos a poder estar juntos y compartir. Entonces, pásenla chido. Y si se pueden regalar cosas, pues también qué chido. Pero darle la importancia. Ya es un agregado. Ándale, es un plus. Pero lo chido es pasarla con tus seres queridos. Así que, pues nada más, pásenla bastante bien. Disfruten estas fiestas. Si pistean mucho, no manejen. O sí. No coman tampoco demasiado. Luego me acuerdo una Navidad que me enfermé porque comí un chingo. Sí. No dejaba de comer. Tú te ibas enfermando, güey. Tú te ibas enfermando, güey. Es que comió bastante. Le digo, ¿quién se enferma de comer bastante? Pues yo, tú. Guacareando el 25 y en la madrugada. Sí, es muy delicado, güey. Sí. Entonces, pues cuídese, no coma demasiado. No piste demasiado. No truene cohetes ya. Bueno, si es legal en su ciudad, pues bueno, atórele, pero aquí no es. Luego les vemos las anécdotas de los cohetes. Sí. Y pues ya, yo creo que es todo. Pásenla bastante bien. Este es el último programa del año. Bueno, programa el en vivo. El último programa en vivo del año. Y volveremos como por ahí de la segunda semana de enero, más o menos. Y pues ya espero que se haya divertido, que se haya reído, si no, con nosotros, espérate, nosotros. José no dijo nada. Fue el primero, ¿no? Sí, el primero. ¿O quieres agregar algo, me has visto? No, yo ya, okay. Lo que dije está chido. Y sí, bueno, complementando eso de las Navidades, sí, quiéranse. Yo también he tenido de que Navidades de que vamos por una carnita, lo que sea, y pues, o sea, entre más personas tengas mejor, pero también tienes que ver de que tu familia empieza contigo, con tu el núcleo, con tu esposa, es tu nueva familia. Se extiende a tus hijos y los más que puedan venirte, pues chido, ¿no? Sí, exacto. Y sí, quiéranse todos. Sean felices. Eso. Pues ahí está. Esos son los mejores deseos de los Meca Brothers, que se la pasen bastante chido, como sea que usted lo festejen y con quien sea que usted lo festejen. Pero eso, pásela chido en compañía de sus seres queridos. Es todo lo que queríamos compartir. Ojalá se haya reído, si no, con nosotros, de nosotros. Y dele like y aquí al streaming. Y pues bueno, yo creo que vámonos a las despedidas. Coloso, despedidas. Ah, no, bueno, pues saludos, gracias. Y despedidas. Pues saludos a la doctora Coloso, que se está aventando un excelente jale con la nueva kryptoniana que acaba de aterrizar hace poco. El 3 de diciembre ya formalmente somos padres nuevamente, ¿verdad? que no ha sido nada fácil, ha sido una pinche chinga, gracias a Dios. Pero oye, pues te fue muy bien, Coloso. Cumpliste años y ya eres papá otra vez, era felicidades, doble felicidad. Doble felicidad para ti. He sido muy bendecido, gracias a Dios. Este ha sido una válvula de escape para. Mira, estoy estrenando regalos, mira. Gio, Panda, Tejón. Y es tú. Tengo todos los regalos. ¿Qué más puedo pedir, verdad? Y acá arriba mi nueva kriptoniana, ¿verdad? Todos ustedes son también regalos míos, ¿no? Pues sus amistades ha sido mi mejor regalo. No puedo pedir más. Y esperemos seguir otro año más grabando. Proyecto de amor que tenemos que se llama Los Mecha Bros. Cuatro juntos, papás palurdos, que contamos nuestras anécdotas de nostalgia. Y nos encanta reseñar películas que nos marcaban durante nuestra vida, ¿verdad? Así que esperamos seguir haciendo esto por muchos años más para el entretenimiento de todos ustedes. Ese es el proyecto, ¿verdad? Un saludo para mi esposa, la doctora Coloso, la nueva kriptoniana que acaba de aterrizar, ¿verdad? Que nos está dando muchos pinches desvelos, ¿verdad? Mis otras padawans que ahí están, ¿verdad? O sea, hasta apoyándonos al mano poder. Mi suegra que nos ha entrado al quite con madre esta última semana. O sea, siempre apoyes a su suegra, ¿verdad? O su mamá, ¿verdad? Sí, mano puede. Otro año más que me regala es tengo que hacer un pequeño paréntesis porque mi mamá estuvo muy malita este año. Gracias a Dios la libró. Y doy gracias a Dios, agradezco otro año más porque me la regala, ¿verdad? Y esperemos que me la regale unos añitos más de perdido. Saludos a la señora Vicky. ¿Cómo no? Sí, a la señora Vicky. La mamá Coloso. Muy bien. Neto, saludos y despedidas. Pues saludos a todos los que nos escucharon, nos vieron. Y a los que nos sintieron, pues ahí se las dejo. Un saludo a mi señora marida esposa que por aquí debe de andar. Mi mini-mi ya está bien rolado, gracias a Dios. Oye, ¿cómo siguió tu mini-mi? Ya duerme, güey. Y ya dormimos bueno. Nosotros, al menos ya van dos días seguidos. Con madre. Y bueno, pues gracias a Dios también ya creo que va mejorando el chamaco, el escuincle. Y pues bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, nos escucharon o nos van a escuchar. Y los que no, también. Puede pasar muy tranquilamente. Y nada más. Sean felices hoy, mañana, siempre. Con fechas o días festivos y sin días festivos también. Me va a parecer muy bárbaro de regir, pero que nadie te quite tu felicidad, chingues madre. Sonríe. Órale. Que ama, ama. Me gusta más tu frase tuya, Neto. ¿Cuál de todas? La de no hagas las cosas malas. No hagas nada malo, creo. Yo pensaba que la frase de Neto, no se la sacó él, pero métrasela a ti. Esa no aplica aquí. Esa es otra. Bueno, pero también está. Es efectiva, ¿no? Sí. Hay alguna que otra frase célebre, como cuánto okay. Porque tan caro y en cuántos pagos. Pero... Muy bien, perfectísimo. A ver si Mefisto. No, pues igual, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Un saludo a mi esposita Betty, a mi mamá que estoy en el chat. Espero que siga sin desheredarme por lo pronto. Espero ir la confirmación, ¿verdad? Y todos los que nos escucharon en vivo, los que nos van en recalentado, a mí mismo del futuro. Y pues sí, vienen fechas muy bonitas. Yo también, pues mi niña es justamente del 25 de diciembre. ¡Ándele! Y mi niño es del 2 de enero, entonces ambos niños son de recalentados. Y ¿Te gustó la fecha, José? ¿Te gustó la fecha? Te querías ahorrar un regalo. ¿Hay algo en marzo o abril? No sé. Primavera. Está padre. Siempre festejan en el frillito, pero siempre muy, muy, muy felices, ¿no? Claro. Y bueno, ya, no voy a... El valioso que no piste hoy, al otro me pongo. No va a llorar, güey. Se la pasan chido. Esperen la editorial en una o dos semanas. Y pues ya, sean felices. Perfectísimo. Pues gracias, estimado. Pues escucha por habernos acompañado. Si llegó hasta este punto, denos like, manita arriba, recomiéndenos. Gracias por habernos acompañado. También gracias por habernos acompañado durante todo este año. Si son nuevos, ahí les dejamos. Ya vamos. Este es el 68. ¿Sí es el 68? Sí. Sí, es el 68. Entonces, si tiene poquito menos conocido, pues ahí tenemos bastante historia para que nos escuche. Y esperamos que el otro año también esté dando duro a esto del stream y estar, sobre todo, que es como una catarsis para nosotros. Lo hacemos porque nos gusta y porque nos entretiene y nos desestresa. Y esperamos que también sea de su agrado. Gracias por habernos acompañado. Saludos a toda la gente de los podcast hermanos. Ya saben, suscríbase con La Presa de Dague, La Fanime Ball, Garage de Tío Freak. Aquí que anduvo nuestros camaradas de Cinema Torrent. Exactamente, gracias. El Qué Demonios. Y espero que no me falte nada. Suscríbase al canal de La Gata Gorda. Yo le mando saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que están bien rolados. Y igual que todos, les deseo que la pasen muy bien en estas fechas. Una bonita Navidad, Año Nuevo, Hanukkah, Kwanzaa, o lo que sea que ustedes celebre. Pero pásenlo chidito con sus seres queridos. Y esperamos escucharnos la próxima semana. Este es el último episodio del año. Mephisto tiene preparado algo, pero volveremos en enero, por ahí de mediados espero, para otra vez no soltar el proyecto. Y pues ya, yo creo que es todo. Muchas gracias a todos, gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el próximo año. ¿Algo más, muchachos? No, nada, sea feliz, bonito año, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y les mando un besillo a las pompillas a todos ustedes. Eso, oye, sigue el episodio 69, de que estará bueno que hablemos en el 69. No, no sé, yo estaba contemplando si sacamos el especial de Hentai, pero pues acá Neto dice, tengo algo que conservar, güey, todavía. Bueno, algo, pues, algo de dar y recibir. Algo se nos... Una reputación que conservar, digo, Neto, escúpelo, pebre. Bueno, algo se nos ocurrirá. Definitivamente. Sí. Pues bueno. Anécdotas de algo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Anécdota de números. Está, pues saludos a la gente. Saludos a la gente que estuvo en el chat. Saludos a Fernando Estrada, Maricela Goitia, Jojo José, La Presa de Daggett, Cinema Torrent. Maridos. También estuvo por ahí Futurín, Huguillo, Jorge Adrián Cruz, y en Facebook estuvo Mario 2. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Los Mecha Brothers. Nos escuchamos el próximo año. ¡Vámonos! ¡Feliz! Con el niño, del tambor. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡A chingar a su madre! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bye! ¡Bye! Bye.